Bueno, buenas días, buenas noches o buenas tardes. hay una nueva y reluciente emisión de Palmation. No sé si la gente se acordará de este podcast, pero bueno, resulta que teníamos un podcast dedicado al cine y a Brian Russell de Palma. Bueno, sí, lo hacíamos con mucho cariño, mucho amor, pero evidentemente pasaron cosas y se vio interrumpido por diversas crisis, pero bueno, todo vuelve. De Palmation es como esas enfermedades que viste que uno parece que se curó, pero en realidad no, y después vuelve y ataca con Como más la fuerza. lumbalgia. Exacto. Es como la lumbalgia. Exactamente. Bueno, hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, tu nombre era Tomás, creo. Sí, Juan Carlos. No, no, Tomás, Tomás, Ah. sí. No, capaz que te cambiaron de persona, no sé. Aparte hace tanto tiempo que también que no nos vemos las caras, incluso. Es No sé si un cierto. año, porque nos hemos visto hace, no tanto, pero. Sí, no, es que sí, viste cuando dejas la pava en el fuego, que después te olvidás y decís, ¿qué tenía que hacer yo? Y ahí te acordás y decís, ah, pasó casi un año. Y ahí sacás la pava y tomás un mate con un gusto interesante. Lo mismo pasó con el podcast. Pero el Instagram nunca murió. El Instagram estuvo ahí al pie del cañón tirando posts Sí, sin tanto hatred. me pregunto quién será el community manager, ¿no? Para que siga funcionando así tan eficientemente. No, Está no sé quién será. tercerizado. Una persona de asiática. Le pagamos y lo hace por nosotros, pero va bien hasta ahora. Sí, trabajando desde Roberto. casa, ¿no? Sí. Desde casa en este momento, como nada, una persona responsable, pero igual sí, le seguimos, como que seguimos pudiendo pagarle el sueldo, para que pueda pagarse sus cosas, pero bueno, lo vine haciendo bien. ¿Vos qué decís que va bien? Sí. De vez en cuando tiene alguna película de más que no compartimos. O habla mal de Palma, o se le hace chistes. A Brian no se le hace chiste. No hay que ser así con Brian. Capaz Claro. que cada vez hizo peores películas con el tiempo, pero bueno. Ya va a volver. Sí, me pasó justamente hablando de esto que el otro día, por alguna razón que no sé, viste, cuando vos estás viendo videos en YouTube y te va recomendando cosas y de repente quizás no te das cuenta que terminó un video y empieza otro que le siguió como en esa recomendación. Y me pasó de que empezó el trailer original de Passion, ¿te acordás de Passion? 2000. El trailer 2000, el original, trailer, sí. Y empezó así como, 2012. claro, empezó a reproducirse y me quedé viéndolo. Y pensaba como, che, qué buen trailer. Vos la viste, ¿no? Sí. Ah, sí, Sí, claro. sí, sí, sí, sí. Claro, tipo, quiero ver esta película, qué buena que está. Ah, cierto. Ay, le voy a hacer un podcast a este chabón. Hace muy buenos trailers de su propia película. Ah, no, ya tenemos hecho el podcast. Sí. Sí, así que. Sí, No sé cómo llegaste ahí igual. no, no, no, porque me recordó esto, como dijiste lo de, bueno, que sí, de Palma y las últimas películas. Tengo que ver Domino todavía. No la vimos todavía. Sí. No encuentro el coraje. Bueno, tipos de cuarentena, ¿no? Ahí Sí. aislados, sin mucho para. Bueno, nada, sin mucho para hacer más que estar con nosotros y nuestra mente, ¿no? ¿Qué cosa más saludable que esa? No, no, no se me ocurre. ¿Cómo la venís llevando? Te lo resumo en el título de una película de Jim Carrey y René Zellweger. Es como Irene, yo, mi otro yo, mi ansiedad, mi depresión, mis ganas de salir y Whitey. Así, así se resume la cuarentena. Nada, está bueno porque el único contacto con la naturaleza que tenemos es viendo películas. Eso sí, eso es bueno. Hasta ahora me sorprende que no perdí la cabeza. O capaz que esto ya es perder la cabeza y no me di cuenta. Una de dos. Pero me distraigo, qué sé yo. ¿Viste? ¿Qué pasa? Que nosotros, siempre que. Yo ya de antes no era tampoco muy salidero. Empecé a salir ahora, que hacía más actividad física y cosas y el laburo en general. Pero si no, por eso me da risa la gente que dice, ay, que no puede estar. Para mí no fue un cambio muy drástico el de estar en cuarentena. Claro, algo que leí mucho, esto de a los pocos días de la cuarentena, uno se enteró de que su vida ya era una cuarentena. Claro. Muy No acertado. tenés problema. Sí. salidas programadas así para comprar, ¿tenés? Claro, hoy por ejemplo fui, me desperté y dije, hoy es domingo, voy al chino hoy porque seguro hay menos gente, los proveedores no entregan los domingos. Y fui, y tal cual, no había nadie, fui tranquilo. Compro cosas de más, porque la última vez que compré algo estaba 70 pesos un paquete de galletitas. La otra vez fui de vuelta, 75. Y no te das cuenta y decís, bueno, es normal. Así que compré de más. Pero me pasa que no estoy comprando nada, compro lo necesario. Y siento que es un challenge. Encima tengo un... El barbijo mío es como azul, mi vecino me dice que soy Sub-Zero. Está muy gracioso. Los chistes de Mortal Kombat igual ya prevalecen en las redes sociales. Pero yo fui parte de uno sin siquiera ser tan cool, eso fue bueno. Pero sí, salgo tipo una vez por semana. Por suerte acá hay un patiecito y los gatos y los perros salen y me puedo distraer. Cosa que si me quedaba allá le iba a pasar peor. Y ves el cielo ahí, tenés la posibilidad. Sí, corto pasto. Sí. Va, yo no lo corto, ¿no? Hago ejercicio. Bueno, bien. También está todo esto de la economía colapsando, ¿no? Por la gente comprando solo lo que necesita. Me dio mucha gracia también esas noticias, esos análisis. Sí, sí, sí. Mucha noticia rara también. Ayer apareció una diciendo que China estaba forzando a India a que le inviertan en como las economías. Es como otra vez todas las teorías, las conspiraciones de que es una... que China lo causó para ser el dueño de todo. Yo no le doy mucha bola. Pero claro, si te pones a ver noticias, no sé si creerles o no, porque no voy al source como para estar seguro. Las leo por arriba y digo, y sigo con mi día. Pero sí, no sé qué pensar. Es que para... Eso, no le doy bola, no. Para mantener la cordura mental, me parece que lo mejor es no leer directamente esas cosas. O sea, hay que vivir de esos memes que te llegan de WhatsApp y esos videos con la voz aguda diciendo boludeces. Sí, nuestra vida creo que está bastante representada por memes en estos tiempos. Sí. Está bien. Che, bueno, igual sí que me imagino que estuviste viendo películas. Digo, desde la última vez que grabamos un episodio. Estaría bueno hacer la cuenta porque las tengo anotadas. Podría ser, ¿eh? A ver, si una forma rara, no, la verdad que no sé, pero sí. 653. Sí. Así como está, 20, 35. Tenemos la cuenta 35, en vivo. 35, 37. 37, ponele. En enero vi muchísimas. Vi 20 casi. Epa. Varias garchas, pero bueno. Pero también vi muchas. Empecé a ver de vuelta películas. Cosa que no me gusta hacer a mí. Empecé a hacerlo de vuelta y posta, por ejemplo, vi Triangle. Una película que es así medio mindfuck. Bastante mindfuck. Muy plot twistera con toda la boludez. Y no me la acordaba para nada. Fue buenísimo porque fue como. Yo me la acuerdo muy bien porque la vi no hace mucho, hace un par de años. Y la vi de vuelta y es increíble cómo te. No entendía nada de lo que estaba pasando. Digo, wow, es como verla la primera vez. Entendía el concepto, pero todo lo que pasó hasta casi el final no me lo acordaba. Es buenísimo esas películas así medio mindfuck, porque no te acordás realmente del... Bueno, no es como ver The Fight Club, ¿no? Pero... No, sí, sí. Igual me quedé pensando, por ahí, o sea, hablas del revisionismo de películas, básicamente. Ya la vi, sí. La veo otra vez, la veo... Sí, sí, bueno, pero... Digo, eso no sucede con las películas que claramente te, ¿no? te afectaron de alguna manera o te quedaron en la cabeza, que es como que piden una segunda revisión, una tercera revisión. Bueno, me imagino que en cada una de esas revisiones uno le va como que le va encontrando nuevos significados, ¿no? Especialmente si las ves en distintas etapas de la vida, que eso es cambia sí. Mucho, como la perspectiva va cambiando mucho. Sí. Sí, sí. Esto igual, al ser todo mindfuck, medio que creo que la ves de chico, de grande o de viejo y es lo mismo, porque no... Es como sci-fi que no aporta demasiado, ponele, esas, pero las demás, la mayoría sí, la mayoría... Los dramas, es que estoy viendo mucho drama, eso también. Algo muy reciente en mí, que estoy viendo muchos dramas. Siento que solamente los dramas me enganchan o me terminan gustando, comparado a otras cosas. Y el sci-fi también, ¿no? Pero los dramas me pueden más. Lo que es la edad, ¿no? Claro. No se vuelve viejo, viene la reflexión, la contemplación, ¿no? Este, poneme un dramón porque yo me voy a sentir más a gusto. después. No, posta. Bueno, o sea, a mí me pasa eso. A vos te gustan más los slash, ¿no? Tenés, pero los dramas también te gustan. Yo sé que no, me encanta. Cierto... No, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, aparte de, creo que hay un tema con la época, ¿no? También, que es todo tanta bomba, tanto explosión, tanto 140 caracteres, ¿no? Dame rápido, dame. No puedo leer mucho, así que bombardeame. Como quizás tiene cierto sentido que uno vaya buscando más esas películas, ¿no? Creo que como que puede tirar un poco para ese lado, para el lado más. Sí, si lo pienso, no sé qué es lo que me gusta. Te sentís más identificada, te identifica más. Son como los dos extremos. Una tipo triangle. Nunca me voy a identificar con una mina que tiene un hijo al que parece como que no quiere y se va en un viaje en un bote y chocan y se suben en un barco en el medio de la nada. O sea, como es identificable. Es que el extremo máximo de lo que no me va a pasar nunca. O The Cube o esas cosas raras. Como que no, la favorita o Compliance. Justo vi Compliance cuando la recomendaste vos y justo la vi. Ah. En enero la vi. Bueno, esta justo no, porque justo es un drama, un documental, pero. Claro, eso. Y después ves Compliance, ves cosas más. Sí. Más como que sentís que son más posibles que pasen, que te pasen capaz incluso. Quizás tocan lo humano más de cerca, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Como que te agarra más por ese lado. Bueno, pasó con la última de Noah Baumbach, ¿no? Claramente. ¿Marriage Story fue? Marriage Story, claro, sí. Que claro, hubo mucha conmoción con esa película y con toda la razón del mundo. Una historia de familia muy de adentro, muy, muy salvaje, sin necesariamente que haya pasado nada, no, sin ningún asesinato, ni sangre, ni nada, ¿no? Lo salvaje está directamente en las dos personas ahí, en plena transformación de su relación. Sí, polémica igual, porque conozco mucha gente que a la que no le gustó demasiado. Fue como, y yo decía, ¿cómo? Está bien igual, no les gustó, pero a mí me encantó. ¡Pero no hay conflicto! Claro, capaz que sea eso. Me decía, pero no pasa nada. Y yo, pero son así las películas. Hay películas en las que no pasa nada. Pero están buenas igual. Sí. O sea, justamente. Bueno, ahí no pasa nada. O sea, entre comillas, ¿qué es lo que no pasa en realidad? Está pasando todo, solo que no está explotando una bomba. Entonces, digo, vos no estás así como, ah, mirá, ah, explotó eso. Ah, entonces, claro, pasó algo, ¿viste? Cuando la explosión está así metafóricamente hablando dentro de la conversación entre dos personas, sí, es entendible que sea un poco más complicado de percibir, ¿no? O sea, como normalmente uno percibe un drama. Sí, hay gente hater. Eso también, sí, qué sé yo. Sí, siempre va a haber eso. Sí. Pero bueno. ¿Qué viste? ¿Qué viste que hayas dicho? Esta me quedó. Bueno, justamente que estábamos antes así off the record, fuera de. Sí, fuera, claramente fuera off. De, totalmente off. Fuera de cámara, ¿no? Que empezaste a hablar de películas teen, películas adolescentes, así de. Coming of Age, ese género. No sé qué me pasó, pero sí. Sí, estuve viendo como muchas. Me agarró. A veces me agarra esto. Esto es algo que yo te hablo por WhatsApp una vez por mes. Ponele que digo, te digo. Termino de ver, no sé, Hot Fuzz, que es la típica película inglesa de acción y humor. Y es como un quilombo, humor negro incluso. Y te digo. Sí. La siguiente película no quiero que sea la historia oficial, ¿me entendés? Porque siento como que no hay... Y yo sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo, porque tiene que ver una película con la otra, no podés conectar una con la otra, pero siento como que me queda como una sensación rara cada vez que termino una película, y me gusta seguir viendo algo que se mantenga en lo mismo. Tipo, si miro Hot Fuzz, después obviamente tenés que ver Shaun of the Dead, tenés que ver, no sé, In Bruges, y todas esas películas que son comedia de humor negro, pero con acción. Justo esas tres son muy buenas las tres. Y entonces, claro, la primera que vi Creo que no entendí bien cómo fue que sucedió todo esto, pero vi, un segundo y te digo, porque hubo una que vi. Sí, decís como no, una que... ¿cuál que fue? Como si hubiera que, iniciado que activó, así la... Claro. Claro, sí. El disparador, digamos. En algún punto, claro, ahí está. Vi una que se llama The Edge of Seventeen, de 2016. Porque antes de esa había visto esta Thoroughbred, que no sé cómo sí. se pronuncia. Pero bueno, labura esta Anya Taylor-Joy, que laburó en The Witch. Y una sí. chica más, que es Olivia Cook, creo que se llama. Uh-huh. Y me encantó. Y lo que me había pasado a mí es que, lo que te hablo a vos también, es que me quedó mucho, como que tenía como recuerdo. Si vi una película y al mes todavía me acuerdo de cosas de la película, es porque me gustó. Entonces digo, necesito volver a algo que me genere lo mismo. Y empecé a buscar películas parecidas a esta Thoroughbred, que no sé cómo pronunciarlo. Uh-huh. Pero ese nombre es la mezcla de que se hace de bread, de cuando... tenés un caballo, cuando mezclas caballos, es una cosa rara de cosas, no sé, de caballos, no sé por qué, la sí. palabra en sí. Yo pensaba que era otra cosa y no, tiene que ver con caballos, no sé por qué. Pero bueno, tiene que ver porque en la película pasan cosas raras con los caballos. Ah, y, ok, sí, sí, sí. Y empecé a buscar más, apareció esta The Edge of Seventeen, la vi... ¿Sabes que no me acuerdo si labura, no labura esta niña Taylor, soy ahí, labura una chica, una morochita que no sé bien quién es, pero es muy linda. Y muy simpática la película. Y me gustó. Es muy... Lo que me gusta de esa es que es muy Hollywood. Va por lo seguro y no pasa nada. Es como esto normal. La chica pobre que no le da bola a un chico. Ella le gusta un chico. Se termina andando una cagada con este chico que le gusta. El chabón no sabe ni que ella existe. Pero es todo muy seguro. Muy tranquilo. Yo la empecé a ver y dije, esto va a ser así. Y fue así y terminó. Y no me generó nada. Me gustó. Pero no fue... Fue como un viaje placentero, pero no me pareció nada. Después de esa... Vi esta The Spectacular Now, que es de A24. Es una película con muy poco presupuesto, de una productora que ya conocemos que no hace cualquier tipo de película. Y amamos. Tal, y fue, claro, la requeremos. Y fue justo lo que yo sabía. Yo digo, esta película arranca de una forma. Arranca con un chabón re contento, como con toda la pila. Dice, yo tengo 18 años, escribiéndole una carta para que te admiten en una universidad. Y tenés que escribir cuál fue un challenge, algo que te jodió, algo como, viste, como en las entrevistas de trabajo, que tenés que decir tus debilidades para demostrar que tenés como uh-huh. vulnerabilidad. Y escribe la carta diciendo, yo estaba con una mina, estaba todo bien, la re amaba y me dejó la mierda. Pero lo voy a solucionar, y no lo soluciona. Y arranca la película siendo él el chabón que no está seguro si puede superar la pérdida de su novia. Y le quiere causar celos. Y aparece tipo borracho, te das cuenta de que es alcohólico el chabón, aunque no se nota bien en la película, es bastante alcohólico. Sí. Y conoce a una chica que es la típica pobrecita, la que no le da mucha bola a nadie, y ella dice, ay, ya sé quién sos vos, y el chabón obviamente no sabe quién es ella, ¿viste? Porque ese estatus de que en la universidad vos, en la secundaria siempre hay los famosos y los freaks y los geeks, ponele. Y empiezan a salir, y vos decís, este conchudo la va a cagar, pobre chica, ella es re inocente, él es un forro, se nota... Y no digo si pasa o no, pero pasan cosas mucho más complicadas que un pequeño amor teenager, ¿entendés? Y eso es lo que me gusta de A24, que son películas con riesgo, que pasa algo muy feo en un punto y pasan cosas. Uh-huh. En esta The Edge of Seventeen no pasa nada interesante, pasa una única cosa en un momento y decís, era esperable y nada más. Uh-huh. En The Spectacular Now pasa de todo y es buenísima. Entonces claro, ahora tengo para ver 8th Grade, que es otra de A24. Pero es de una chica que es bastante más joven. Porque el octavo grado creo que es cuando tenés 13 años. Claro. Octavo grado. Sí. 12, 13. Debe ser por ahí. O sea, tengo entendido que esa también es así. Entonces por eso, estoy haciendo una cadena, ¿viste? Como los chain smokers que fuman uno, terminan y fuman otro. A mí me gusta esto. Agarro una etapa teenager y miro todas teenagers. Dos o tres. Que tampoco son teenagers de mierda. O sea, son películas que dentro de todos están buenas, no son... No, sí. Claro. Mantienen un cierto... O sea, hay cierta calidad dentro de la selección, ¿no? Sí, sí. Bueno, The Edge of Seventeen fue casi un error. Porque fue justo esa la que estuvo al borde de que no me guste. Estaba al The Edge también. Pues después está Booksmart, que creo que la comentábamos en algún punto. Sí. La decimos en el top 10. Pusimos, esas que están buenas, claro. Esas están así. Así que nada, ese fue mi... Vi un montón más igual, pero bueno. De momento me quedo con esto. No, pues está... Digo, es interesante la recorrida y así explorar un género, ¿no? Quedarse así dentro de una... No necesariamente un género, sino películas que toquen ciertos temas, que traten ciertos... ciertos aspectos. Claramente en esta selección que fuiste haciendo, este camino, todas las películas comparten cosas. O sea, hay un nexo entre todas ellas, que fue como lo que te fue marcando el camino, de alguna manera. Sí. Y te pone contento eso. Sí. A24 no erra, no erra, boludo. No hay nada malo de esa productora. Sí, me interesó lo que dijiste del... qué nombre difícil. Thoroughbreds. Sí. Esa no es A24, pero es arriesgadísima. Porque no es... Vos pensás que dicen que es muy comparable a Heathers, la película esta en la que Winona Ryder es una mina de clase alta, tiene un montón. Esta del Heathers es como del 80, película sí. Vieja. Pero tiene Teenager durísima también porque tiene un humor negro y está muy buena. La ves hoy día y se mantiene. A mí me parece que se mantiene. Y sí. Winona Ryder le pide. O sea, está en la clase alta y tiene todas amigas de clase alta que son re conchudas. Es como Mean Girls, pero ella sería una plástica. Ya arrancando. Vos viste Mean Girls, ¿no? Bueno, igual para. Viste que las plásticas están como otro nivel. Y Heathers. ¿Cómo se llama la. Pinche rojita? Me olvidé. Me sale Heather Graham, sí. Pero no. Lindsay Lohan. Ahí está. Ella era la bonita. Acá en Heathers, Winona Ryder, ella es bastante conchuda. Y le pide a alguien, a un chabón, que empiece a matar a sus amigas. Porque eran tres Heathers. Porque en Heathers son las tres minas se llaman Heather. Ella se llama Heather y la otra también se llama Heather. Pues son Heathers. No, y es re violenta la película. Y en Trump pasa algo parecido. Que empieza como una mina también, esta Anya Taylor-Joy, que es una mina muy perfectita. Y esta Olivia Cooke, que es... Tiene un re problema, tiene un problema psiquiátrico heavy. Y no entendés, porque es normal dentro de todo. Y se va a la mierda. Pero es todo siempre ellas. Toda la película es ellas dos. Uh-huh. Y un problema. Claro. Muy buena también. Sí, me imagino que está la... Porque lo habías dicho antes que... Como que desde la premisa no te decía mucho. Decís como que es todo muy predecible. Que vos sabés lo que va a pasar y eso, pero... o sea que claramente hay algo en el cómo está contado, cómo se muestra y cómo está construido, que claramente ahí es donde te agarró de alguna manera y que es lo que te quedó en la mente. Igual esta Topre tiene una premisa, la que digo que es toda obvia es la The Edge of 17, que no está, que es la que no me gustó mucho, que esa no está tan buena. Esta Topre, no, arranca, la sinopsis de Topre es dos amigas que estaban distanciadas se vuelven a unir para resolver un problema, exponele. Y vos decís, puede ser cualquier cosa eso. Claro. Cualquier cosa. Y cuando ves cómo son las dos, una al lado de la otra, son totalmente opuestas. Una es una casi autista, diría, porque es más rara. Y la otra es como re perfectita. Y sí, igual así todo tampoco sabes para qué lado va. Esto es lo contrario. Trollbred es no puedes adelantarte a adivinar nada. Claro. Bueno, ocupado. Sí, estuviste bien, analizando, estuviste haciendo un recorrido ahí. De Spectacular Now, no quiero decir nada, pero tiene una toma plano secuencia de 3 minutos 37 dura. O sea, que son ellos dos caminando. Dije, ¿qué está pasando acá? ¿Viste qué te pasa a veces? Que decís, este plano no está cambiando, no está cambiando el plano. Y decís, ¿esto fue un plano secuencia? Y termina la película, me fui a fijar y posta, dura 3 minutos y medio y es buenísimo. Es bueno, no pasa nada. ¿Qué el cronómetro? Claro, no pasa nada. Son ellos dos caminando por un bosquecito. Sí. Nada más, pero pasa de todo en ese. Y por eso también me gustó esta película. Porque eso. Te juro que ver películas de A24 es lo que me daría ganas de hacer películas a mí también. Porque es todo simple. No es que tiene mil. La otra vez que también vi a Ghost Story, que es una película muy famosa de A24 sí. También, de un chabón sí. Que se muere y la mina que no lo puede superar. Uh-huh. Y también son todos. Planos chiquitos, tranquilo, pasa esto, pasa lo otro, son dos personajes, no es como súper complicado. Me gusta eso, la simpleza de las películas de 24, obviamente porque tienen poca guita, ¿no? Porque capaz que con más guita harían más cosas, pero me encanta eso. Son películas muy, no sé cómo... Sí, no hay una, lo que se dice, grandilocuencia, ¿no? Yo creo que no está la búsqueda de la escala así gigante... porque la idea no es esa, claramente no es esa. Me parece que es como que es gente que encontró, digo, hablando de A24, ¿no? Gente que encontró como un rincón, un espacio de un tipo de cine que no estaba teniendo una exposición como más ¿cómo decirlo? Como que una exposición que llegara, que permitiera que estas películas llegaran a más gente. Porque si vos te fijás, o sea, todo el espectro de películas que salen de esta factoría como que mantienen una línea dentro de lo que es escala, ¿no? Presupuesto y ese tipo de cosas. Así que sí, creo que va por ese lado. Y estaría buenísimo que hubiera más. más de este tipo de grupos así, promoviendo la realización de películas así. Sí, es lo que... Yo la película ni bien la terminé de ver, en Instagram posteé lo mucho que me gustó y lo mal que me pone. O sea, me gusta mucho saber que querés levantarla, mira una A24. Fíjate más o menos qué vas a ver, pero no te va a decepcionar. Como no ver una, es ir por lo seguro. Al mismo tiempo, eventualmente van a seguir sacando películas, pero eventualmente capaz que me mire todas y después qué hago. Me faltan un par. Tampoco sacaron tantas, ¿eh? Sacaron... A ver, si le haces clic en IMDb hay un montón que ya vi, gran parte, pero... Sí. Faltan. Y todas son raritas, no son todas tipo así, de teenager. Esta de Spectacular Now no es tan teenager porque se están graduando ya. Pero, qué sé yo. Hay cosas raras. Ghost Story no tiene nada que ver con teenagers. Es como la vida adulta y la pérdida. Uh-huh. Como cada una es distinta, pero sí. Uh-huh. Sí. Bueno, y cruzando justamente con esta historia, toda la historia que acabas de contar y tu recorrida por el género este, la película que vi recién hace un rato, por cierto, visto nunca. No la pude adivinar. Generación X. Reality Bites. Nombre original. ¿Es la que lo filman? Sí, sí. Película de Ben Stiller, o sea, director Ben Stiller, actúa también él, que está Winona Ryder y Ethan Hawke. ¿Te suena? Ah, no, me confundí. Espera, ¿no está también este chabón que tiene un acento, que laburó en la primera temporada de True Detective? ¿Estoy errado? Michael McConaughey, ¿no está? No. Algo no de está, McConaughey. No está Matthew, ¿no? Sí. No, luego me la confundí entonces. Ah, aguantá que la busco porque claro, no estoy seguro de qué le estás hablando. Y yo tampoco la vi, se nota. Reality Bites. Sí, Reality Bites, como que la realidad muerde. 94. Sí, año 94. Muy buena, muy buena. Está muy interesante cómo está contado el tema de esto de tener gente que pues un grupo chico, son cuatro jóvenes, para decirlo de una manera, y cada uno tiene una visión distinta del mundo, y está muy bien hecho como cada una de esas personas como que no defiende, sino cómo es. Como, no se me ocurre la palabra, pero como que cada uno tiene cierta opinión ya armada de cómo es el mundo y cómo funciona y cómo y qué está bueno y qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, y cómo cada uno está peleando al mismo tiempo contra ese mundo, como en sus propias vidas. No sé si logro explicarme, pero bueno, y la idea de la película justamente es que ella, Ryder, es una realizadora y está filmando un documental donde básicamente quiere retratar qué es lo que sucede con la vida de uno después de su tiempo académico, o sea, después de haber pasado por la universidad, o sea, qué es lo que viene después, ¿no? Cuando empezás a trabajar y empezás como a transitar el mundo, entre comillas, en real. Muy interesante, así que, o sea, me parece que encaja perfecto en tu camino para que la veas y la sumes al repertorio este que estabas hablando. Y sí, me hizo, qué sé yo, me hizo acordar a también mucho cine de esa época, ¿no? De Kevin Smith, ¿no? Linklater, toda esa escuela. Y algo más que quería comentar era, me había gustado, bueno, la Hay mucho. En la película tiene mucho archivo de televisión. Televisión de esa época. Televisión noventosa, pero fuerte, fuerte. Así que vos, cosas que vos ves y decís. Yo no puedo entender. Eso que está pasando. Esas imágenes, esos gráficos, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que la gente se sentaba a ver esas cosas? mucho archivo. Y la música es excelente. También, como era de esperarse para una película como viniendo de esta escuela. Hay un dato interesante que de hecho había leído en un libro hace un tiempo. Es que un tema que aparece mucho en esta película es My Sharona. Y lo conoces, sí, obvio. Sí, por supuesto. Sí. Y resulta que este tema, hay que pensar el año, en 94 salió esta película. Ese tema, Tarantino se lo había pedido hasta a la banda de Knack, que es la banda del tema, se lo había pedido para poder usarlo para empezar Pulp Fiction. Y la banda, por alguna razón que se desconoce, se negó a otorgarle el tema a Tarantino. Y en vez de eso, se lo dieron a Ben Stiller para que usara en esta película. Me gusta, me gusta. ¿Por qué? No se sabe. Pero es una como una historia interesante esa para pensar. Y ya, vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, no, le dieron el no a Tarantino. Y lo gracioso era que la canción, o sea, la canción en sí estaba dentro del mismo guión de Pulp Fiction. O sea, estaba marcada dentro del guión. Como, acá suena esta canción. Obviamente después lo tuvo que cambiar, pero bueno, nada, no deja de ser interesante. Así que, me pregunto qué habrá puesto. Y no, al final terminó, ¿cómo se llama? Me sale el nombre, Missir Lou. El tema con el que arranca Pulp Fiction. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya sé cuál es. Claro. Claro, y uno se pone a pensar. Bueno. Sí, no, gran tema. Pero uno se pone a pensar cómo hubiera sido la película si hubiera tenido ese tema. ¿No? No sé, no claro. Es un tema que yo lo tomo como joke, como meme casi. Family Guy lo destrozó. Ah, es verdad, cierto. Sí, tiene ese lado, es verdad que lo. Sí. Así que no sé. Como que lo redefinió y lo puso en otro. Y en sí, otro fue, es como el Rick Roll. Es como el Never Gonna Let You Down de Rick. ¿Cómo es Astley? Ya está. Sí, ya si escuchas ese tema es porque alguien te ha pasado un link y te ha cagado. Porque ese tema no lo vas a escuchar en una situación distinta que te cagó alguien con un link. Claro, claro. Rick Rolearon, boludo. Es un verbo. Ya cuando te convierten en un verbo. Me interesa mucho que labura Janine Garofalo, una mina con la que tuve una obsesión en algún punto de mi vida. Una morochita. Que en esa película. ¿Sabes que esta película la vi? Y no, nunca completa. Es la típica que enganchabas en el cable y nunca la enganchabas completa, pero la vi. Porque me acuerdo de su personaje. La pasaban repetidamente. Momento, sí. Claro, en ese momento capaz que no la entendí. Tenía que verla ahora, a ver si la entiendo. Porque en ese momento yo no era. Yo siento que era un pibe que la vi de chico. Porque si salió en el 94, yo no sé qué la tenía ahí. No demasiado, 8 años, 10 años. Capaz que no la entendía. Y siempre me pasaba eso cuando la veía. No entendía a qué quería ir la película. Así que la voy a ver de vuelta para cerrar ese capítulo. Y para verla a Janine, que está tan buena. O estaba. Sí, sí, sí, sí. Sí. Tenés que verla. Y está bueno esto. Algo gracioso que pasó porque está la vimos por Lu, ¿no? Que la trajo y dijo, ¿cómo puede ser que vos no hayas visto esta película? Bueno, tú, y como yo y como vos. Before Sans. Claro, entonces, y algo interesante que pasó es que al final cuando la terminamos, porque hay una cuestión que es que en la película hay dos personajes, bueno, uno representado por Ethan Hawke y el otro que es Ben Stiller, y cada uno son como opuestos. Por un lado tenés el tipo típico, ¿no? El tipo artista, creativo, ¿no? Como no, yo, viste, no quiero trabajar, es como que no, el trabajo, el capitalismo, no, esto es la vida, bueno, entendés. Y después por el otro lado está el personaje de Ben Stiller, que es justamente lo opuesto a eso. Tiene un trabajo serio en una oficina, que tiene dinero, ¿viste? Puede acceder a todo un mundo de cosas así, de materiales que el otro ni puede soñar. Bueno, y como que no termina de entender qué es esto del arte, ¿viste? O querer, no sé, expresarse, o, bueno, ese tipo de cosas. Y entonces estuvo bueno que cuando terminamos la película, ella me dice que se... cuando ella la veía de más chica, como que se enganchaba muchísimo más con el personaje de Ethan Hawke, o sea, el artista, y que mirándolo desde ahora lo ve como, ah, es un pelotudo. Entonces ahora me engancho mucho más con el otro personaje, o sea, como tiene, lo tomo como más maduro, o más me agarra más el otro personaje. Y bueno, un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De que como uno cuando ve una misma película en distintas etapas de la vida, como va agarrándose de distintos lados. Y lados también que incluso cuando uno ve la película las primeras veces, quizás no lo notaste nunca. O una historia que hay atrás, o algún subtexto que pasa que vos nunca lo casaste. Pero no es que tenga algo de malo eso, sino que simplemente vos, con tus propia experiencia y tus vivencias y tus experiencias y eso, como que no te habían permitido poder ver eso. Y así que nada, fue súper interesante eso, ese experimento de alguna manera. Sí, supongo que me pasó también, en esta de espectáculo, ¿no? Pasaba lo mismo en el momento de ese video que te hice ver recién, en el que el chabón tiene una pregunta y el profesor le dice, ¿vos que no te querés graduar? Y el chabón dice, ¿para qué? Si los adultos veo que la pasan como el culo. ¿Usted es feliz? Y se va. Y te lo pones a pensar, y como que en ese momento me pasaba también que ves películas donde uno dice, no, yo quiero ser tipo artista. Y apuntan para ser artista y no ir a la universidad y ser, no sé, una carrera un poco más seria. Y vos decís, te vas a cagar de hambre, ¿no? Como internamente vos decís, se va a cagar de hambre. ¿Cómo va a ser? Yo también, que yo nunca decidí por el lado artístico ni nada, yo también fui por un laburo seguro dentro de todo. Pero a veces me pasa cuando veo películas en las que la gente está como así, ¿no? Que están súper decididos a hacer algo que vos decís, esta persona va a llegar a algo. Me pasa, porque imagino que esa es la diferencia entre Ben Stiller y el otro, y Ethan Hawke. Sí, es exactamente esa. Sí. Arte y libertad contra... Sí, trabajo, digamos, lo seguro, mi trabajo de 9 a 5 todos los días, tengo dinero, puedo acceder a, bueno, ya es todo el mundo ese, ¿no? Accesible cuando tenés el recurso para pagarlo. Pero sí, está todo en eso, sí. Creo que quizás es toda una cuestión de encontrar el balance, ¿no? Entre una y otra. Me parece que la película muestra cada uno de esos personajes, son los dos extremos de esos mundos. Y como todo, bueno, el punto medio, ¿no? El punto medio, el famoso punto medio y el equilibrio. Pero sí, te la súper recomiendo. Creo que deberías verla y después en algún episodio posterior me decís qué te pareció, qué tal. Sí, también tendría que buscar ese grupo de películas de gente entre los 22, tipo Young Adults, que sé que hay varias también. Sí. Porque sí, es otro tipo de cine también, ese de esa etapa, en la que están en una especie de universidad, pero no que están en la universidad, sino como esta película, ¿no? Que se nota que no están, no se centran en cómo van a estudiar a la universidad, uh-huh, sino que están como después, claro, como justo el punto justo después de que te grabás. Claro, sí. Tenía que hacer un grupito y empezar a verse también. Sí. Sí, pero sí, es como que sí, la relación con todo ese, con el mundillo ese Kevin Smithiano, Linklateriano. Hace poco se cumplieron no sé cuántos años de que salió Clerks, como 30 o... Oh. Ah, 20. Sí, 30, ¿no? ¿Puede ser? Yo sé. Sí, pues fue 91, 22, no, por ahí. Sí. Hace unas semanas me había puesto, creo que te comenté que me había puesto a ver el documental. Sí, el documental del making of de Clerks, que es fascinante. Tendría que ver Clerks y ver de vuelta y ver el documental. Porque la otra vez me acordé de un par de escenas de Clerks 2. Y me acuerdo que me había gustado mucho Clerks 2. Sé que no fue tan querida, porque bueno, fue la 2 y todo. Pero me acuerdo del burro, de todas las cosas. Me acuerdo que pasaban un montón de cosas en Clerks 2. Me acuerdo que la vi, creo que vos no estabas ese día. Pero lo vimos con los pibes, que le dije, no, tengo una película para que vean. Porque los hice ver Clerks 1, porque ninguno la había visto. Sí. Y después, semanas después, les hice ver la 2, porque está muy buena la 2. Y me acordé que es una película como muy divertida. No es tan... como la 1, que tienen estas charlas. Igual hay un poco de eso. En la 1 me gustaban estas charlas que tenían, que no tenían sentido, pero te la... ¿Viste cuando estás con amigos y te pones a discutir de algo? En Claire pasaba mucho eso, que discutían de cosas que no... Sí. No tenían sentido, es como boludos, pero sí. Estaba bueno. Bueno, en el caso de... Sí, en Clerks 2 está la mítica charla del Señor de los Anillos y Star Wars. Sí, eso es, pero inolvidable. No te lo olvidas, posta. Yo me acordaba de esa charla, boludo. ¿Ves? Esa clase de películas son las películas buenas. ¿Te acordás de la charla? Y no sé por qué la tenía como muy larga, Clerks 2. Como que capaz que duraba un poco de más. Pero pasaban muchas cosas. Que jugaban al hockey en el techo. No sé. Bueno, también no sé creo como que fue un poco la génesis también de Clerks 1, ¿no? Porque si te acordás, toda la conversación de Star Wars en Clerks, ¿no? Con el tema de los trabajadores de la Estrella de la Muerte. ¿Vos te acordás de esa charla? Sí, sí, sí. Increíble. No, me estás haciendo grabo. Increíble. Está muy bien. Pero por eso, son como charlas que se te ocurren capaz que con un amigo a las 12 de la noche cuando estás medio en pedo, pero no en una película. Lo ves en una película y sentís como validación de que es normal, que está bien que te pase. Sí, está bien que hay otros como vos pensando lo mismo y teniendo la misma charla. Sí, es así. El documental es recomendadísimo, es excelente. Que no sabía que existía en realidad. Sí, por eso me... Se llama Snowball Effect. The Story of Clerks. 2004. Le di un golpe al micrófono. Sí. 2004, como 12 años. Sí, sí, porque tiene muchísimo de archivo. Y impresionante. Sí, de Clerks me pasó igual que mucho de lo que sé, no fue por documentar, sino porque vi. Leí mucho en Reddit y vi mucho entrevista con el chabón, con Kevin. Sí. Sí, me gusta también el hecho de que esto del documental se ve muy artesanal también. O sea, empieza con Kevin Smith manejando una camioneta por su barrio. Y es una cosa así que... Pues, claro, ¿cómo podría empezar? No sé, toda esta cosa de low budget que me encanta. Sí. Sí, muy, muy recomendado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más viste? ¿Algo más para recomendar? Vi cosas raras. Vi, no la terminé de ver, así que no la puedo comentar mucho, pero vi esta World on a Wire, que creo que es ¿de quién es? Fassbinder, no sé, me confundo, World, porque son un par de... La serie, es una serie, ¿no? Sí, es una miniserie. Son dos capítulos en realidad. Sí, sí. Okay. ¿De quién era? Porque que es Matrix, pero en el 70. ¿La hizo? ¿Fassbinder? ¿Quién la dirigió? ¿Sabes qué? No sé. Lamentable no acordarme de quién la... Pasa que no vi el segundo capítulo porque me costó. Pero está muy buena, parecía Matrix. Parecía Matrix, pero en el 73. Otra que vi que me gustó mucho también, que creo que es de A24, porque me sigo pensando en esto de low budget. La película empezó siendo un corto en realidad. Ah, mira. Se llama Krisha. Quiero ver si es de A24 o no. Porque es el ejemplo perfecto de... ¿Es de A24? ¿No es de A24? Ah, A24. Me parece que no es. No importa. Se llama Krisha, la película. Dura 1 hora y 20. No dura demasiado. Y es de un director que nada, es un pibito. Que creo que recién está terminando de estudiar, ¿no? No sé si es director de cine. Pues se llama Trey Edward Schultz. Sí. Y filmó... A ver, ¿qué más hizo, chabón? No me acuerdo. Creo que... me hizo Waves, claro. Se hizo así famoso, pues, claro. Ese que dirigió It Comes at Night y Waves, que esa no la vi todavía. Sí. Y no sé si Krilla es de A24 o no, pero está buena porque es la historia de... Me encanta. Vos la ves, es muy buena, boludo. Es la historia de una señora ya, digamos, tendrá como 70 años, 70 y algo de años. Y la película dura muy poquito. Ella va a visitar a una familia, es como que van a hacer como una especie de cena. Y se va a juntar la familia, que es bastante grande. Ya tienen todos hijos, ella es como ya abuela. Y hay una tensión que no entendés dónde carajo está la tensión, pero está. Está. Y hay como escenas de ella, viste, que ves que se toma una pastillita, que toma un vinito que tiene en su cartera cuando llega a la casa. Y todos son como ella, una vez que llega a la casa de, creo que es la hija, tiene como un montón de charlas con todos los personajes y se mantienen todos como con una... La tratan raro y no entendés por qué. Y la película va avanzando y la tensión se mantiene. Y vos no sabés si va a ser sobrenatural, si va a aparecer un demonio en algún punto y se lo va a comer a todos, si la mina es un zombie. No sabés nada. No voy a contar qué pasa, qué no pasa. Pero es una película de muy bajo presupuesto. No sé cuánto le habrá costado hacerla, pero ya de por sí le costó. Ay, no dice. ¿El presupuesto fueron cuántos? Ah, no dice, pero... No, deben haber sido un par de miles de dólares. Porque la filmó tipo en la casa, una casa muy antigua que era uno de los familiares de él. Parte de los actores son todos familia. Sí. Y es buenísima. Porque no sabes qué pasa con Krilla. Vos sabés que tiene un pasado oscuro y no sabes. Como te muestran tan pocas cositas de lo que le pasó a ella y lo que hizo con la familia. Todo con muy poco flashback, no usa mucho flashback, pero no entendés qué es y está muy buena. Claro. Porque la hicieron con 2 pesos en una casa que hay, con una familia que eran gran parte, eran todos familiares. Y no sé cómo meten esta tensión que no sé cómo escribirla. Si a mí me dicen, tenés que hacer que una señora va a una cena y que haya tensión, yo no sabría cómo hacerla. Y este pibe lo logra hacer. Y termina muy bien encima. Hay años de ver películas y años de leer. De leer mucho. Supongo que mucho. Sí. Tan que hizo un corto, él partió un corto. ¿Viste? Cuando parten de corto, es como que les resulta como más fácil hacer una película después. Claro, una idea presentada, ¿no?, en un corto y después desarrollada en un, en un largo. Está bien. Muy buena para ver. Es como dura 1 hora y 23, no dura nada. Sí, o sea, situación de reencuentro familiar, el familiar así lejano que vuelve y hay algo raro en el ambiente, en el aire y que no se logra describir, básicamente. Básicamente. Interesante. Sí. Me gustó el afiche. Está bueno porque dura. Sí, el afiche, muy raro el afiche. Pero me gusta esto de que dura un poquito. Viste que a veces que no tenías ganas de aguantarte una de 2 horas o de 3 horas. Como me pasó con Once Upon a Time in America, que la empecé a ver. 4 horas dura casi y no la pude terminar, ni en pedo. Y no me da ganas de ponerla la vuelta porque la estiran un montón. Sí. Pero sí, vi esa. Después vi otra que, hablando de esta de. De lo que comentabas vos de Ben Stiller teniendo un laburo estable, se llama Seconds. Es la vida de un banquero que se hincha las pelotas de su vida. Sí. Tiene todo perfecto. Creo que la dirigió Frankenheimer desde el 63, creo que es muy vieja. O no sé si 70, ¿no? A ver, no me acuerdo bien de qué año es. Pero es súper polémico. Del 66. Sí. Es la vida de un banquero. Dura 1 hora 46. Dura un poco bastante, pero no importa. Es un banquero que está hinchado de los huevos. Hizo justamente lo que haría Ben Stiller en Reality Bite. Consiguió un laburo estable. Se consiguió una familia. La hija ya se fue. Vive en otro estado. Él vive su vida con su mujer. Labura en un banco. Y sabe que eventualmente se va a morir. Como que ya está. Su vida terminó ahí. No le es infiel a la mujer ni nada, pero se hinchó los huevos. Y le llega una llamada telefónica de un amigo que lleva 10 años muerto. Y le dice... Andate al lugar. O sea, le llega una carta primero. Y dice, andate al lugar. Él dice, esto es imposible. 10 años muerto, no tiene sentido esto. Sí. Y estos son los primeros 5 minutos. Y el chabón está tan hinchado los huevos de su vida que dice, ¿por qué no? Si total tengo una vida aburrida, esto de última, le meto un poco de acción a la cosa. Va a ese tal lugar. No sé en qué momento el amigo lo llama. Lo termina de convencer de que haga lo que la carta dice que haga. El chabón llega a ese lugar que el amigo difunto, que se supone que no estaba más muerto, está vivo en realidad... Lo hace ir. Y ese lugar lo que básicamente hace es... Te hace desaparecer del mundo y arrancas todo de vuelta. Otra vida. De cero. Te hace como una especie de operación quirúrgica. Borran todos los rastros de tu existencia y te hacen arrancar de cero. Y a él le encanta la idea. Porque dice, a mi mujer la amo y todo, pero mi vida ya está así. Ya como está muy, es muy controlada, muy... rutinaria. Claro, nada, el tipo llegó a todo, o sea, llegó al como al punto máximo, así ya tenía todo resuelto, básicamente, y llega como a la noción de que, che, esto es todo, ¿no? Es básicamente eso, ya está, ya llegué, sí. Cumplí todos los tics en la lista, ya están marcados, ya hice todo, y qué más, ¿no? ¿Qué más hay? Es que lo importante es que él de chico, el padre siempre le decía que compre con un bote, creo. Tipo, vos tenés que apuntar a tener un yate. Y el tipo estaba como concentrado en eso. Es como que yo me concentré mucho en querer tener todos los objetos materiales que me dijeron que tenga. Como que ahí tiene una charla, obviamente, cuando el tipo llega a este lugar para arrancar esta nueva vida. Sí. Lo tienen que convencer porque no está seguro. Claramente yo no estaría seguro de hacer esto en mi vida. Creo que nadie estaría listo para algo así. Porque es sci-fi durísimo. Esto no es ningún drama. Es sci-fi. Lo que está pasando no es normal lo que le hacen. Aunque es bastante real igual. Claro. Y nada, tiene muchas charlas de ese tipo. A mí me acostumbraron a ir por lo material. Yo rodearme de una casa linda, de un yate lujoso, de... ¿no? Y era como un mensaje también, porque en el 66 no sé qué estaba pasando en Estados Unidos, porque la película creo que Yankee, no sé qué significaba eso. Lo que sí sé es que no fue muy querida, justamente porque ninguna persona la recibió bien a la película, porque decía la verdad después de todo. Muchas de las quejas eran que todo el mundo decía que la vida era más o menos así, no le gustaba que haya una película de eso, pero era la vida misma. En The Spectacular Now, mucha gente se quejó diciendo que la película es mala porque el pibe se la pasa tomando, tiene siempre un cosito de whisky encima, y en escena por medio está tomando ese cosito de whisky, y la gente dice, no está bueno que en una película muestren que el pibe toma todo el tiempo, pero es la verdad, ¿entendés? Hay gente que es alcohólica, el alcoholismo es un problema, ¿entendés? Y la gente se quejaba de eso, y en Seconds la gente se quejaba de que tener una vida perfecta llena de cosas materiales no está bueno que se la vea así, y nada, no importa. Eventualmente la película, lo que pasa es que el chabón arranca toda una vida nueva y es una locura todo lo que le agarra. Claro. A nivel psicológico. Y está muy bien la película. Está muy bien. Se siente un capítulo de La Dimensión Desconocida muy largo. O sea que, por lo que decís, como que en su momento recibió crítica por esto de mostrar, básicamente le estás describiendo el American Dream, claro que, básicamente. Es claro, eso. Exactamente. Es eso. El American Dream, es eso mismo. Es eso. O sea, es como, che, hiciste una película que me está mostrando que el American Dream es una mierda. O sea, que está mal que no te guste una vida de conformismo. Claro. Interesante. Sí. Sí, encima, claro, 66. Claro, no sé sci-fi de esa época. Sí, igual es sci-fi, es sci-fi. O sea, lo que pasa es que cuando yo digo que el tipo empieza una nueva vida, no es que arranca de cero. Tiene la misma edad, pero le hacen una cosa quirúrgica en la que cambia un poco. Físicamente es otro actor, obviamente no es el mismo. Pero tiene la misma edad, ponele. No es que. Claro. Va a vivir los mismos años que le quedan, pero. Nah, en ese momento competía con Persona de Bergman, con Andrei Rublev de Tarkovsky, con The Good, The Bad and The Ugly de Leone, con Blow Up de Antonioni. Vos fijate las películas que había, Fahrenheit 451 de Truffaut, boludo. O sea, vos fijate las otras películas que había en el 66 con las que esto el paisaje competía. Sí. Claro, tremendo, boludo. No, la tengo que ver. La verdad que me convenciste, ¿eh? Así que si yo te convencí con claro, por WhatsApp yo te digo, no, boludo, vi como The Innocents. Cuando la vi, te dieron ganas de verla. A veces te tiene que hablar verbalmente con sonido. Sí, The Innocents, a ver, yo como que más o menos puedo explicar el camino igual que me llevó a Innocents. No es como que fue así casualidad tampoco. Como vos tuviste tu recorrido por cierto género o temática, yo también tuve el mío, que te comenté estos últimos días, ¿no? Que tuve últimos días, última semana diría, estuve viendo mucho terror, mucho slasher. Y vi una bocha de cosas que no había visto. Y en el disparador en mi caso fue esta película Intruder de 1989, me parece. Que es, bueno, básicamente un slasher. Donde un grupo de empleados de un supermercado se quedan encerrados en el supermercado con un asesino adentro. Básicamente, esa es la premisa. Y es impresionante la película. ¿Por qué? Porque básicamente el mismo setting, o sea, la idea de que todo ocurre en un supermercado, te da cierta idea de qué cosas podrían funcionar en una película de terror dentro de un supermercado. O sea, me refiero a qué tipo de cosas un asesino podría usar como armas dentro de un supermercado. ¿No? ¿Supermercado de esos tipo Easy con tijeras de jardín? Claro, sí. Sí. Pero no solo. O sea, no solo de los. De los consumibles dentro del. O sea, no solo de los productos puestos en las góndolas, me refiero, ¿no? Sino. La maquinaria dentro del supermercado. Porque es, por ejemplo, es de estos supermercados que tienen, ponele, una carnicería atrás. Ponele. O, no sé, una parte donde venden bebidas o cosas así. Y entonces, claro, tienen todas máquinas que como que producen este tipo de cosas. Entonces, claro, vos decís, qué original todo esto, ¿no? De un asesino que está haciendo uso de este lugar para asesinar a sus víctimas. Y tiene, bueno, sumamente interesante. El final es muy bueno, obviamente no lo voy a contar, pero tiene una vueltita así muy, muy, muy, muy linda. Y también el tema de la música me fascinó, que es re loco por la música. Y buscando, investigando un poco más, me di cuenta de que la banda sonora nunca se editó. Una cagada, total. Y lo único que se puede encontrar son un par de temas sueltos en YouTube. Pero más allá de eso, nada, me quedé ahí con las ganas, ahí viendo a ver qué. cómo podía ser, pero no, es solo. Uno solo puede deleitarse con ese par de temas. Pero no, Intruder me gustó muchísimo. Muy, muy bueno. Tiene ciertas partes medio. Quizás medio gore, medio asquito. Pero lo equilibra muy bien con la tremenda tensión que tiene. Lo cual para mí es clave eso, ¿no? Porque si se va mucho como del lado. ¿No? Del lado gore, ya nos vamos a esa escuela que no me interesa, del porno de tortura, que no me produce nada, o sea, no me motiva. Pero si está el equilibrio ese entre la parte asquito, ¿no? y la construcción de la tensión, bueno, nada, estoy ahí, me engancho. Me engancho, me interesa en serio. Y bueno, en este caso Intruder fue como el disparador así para empezar a. Para empezar, no, para seguir explorando un poco más el género este, ¿no? El slasher, el terror. Y por eso fue en una serie de películas que estuve viendo también estos días. Varias, ¿no? Había. Bueno, no había. Había varias de martes 13, o sea, de Friday the 13th, que no había visto tampoco. Bueno, obviamente todavía me quedan algunas, me queda revisar algunas, pero porque son un millón, todavía no me puedo explicar cómo, o sea, en una década, o sea, del 80 al 90 salieron alrededor de 9, si no me equivoco, o sea, 9 películas, o sea, sacaban una al año, era como, bueno, a ver la entrega de este año. impresionante. Y bueno, me crucé con algunas así también muy, muy interesantes. Hay una que vi que me gustó mucho, que se llama Alice, Sweet Alice. También lo mismo, más vieja que la era dorada de los slasher, ¿no? De los 80. Esta es del 76. Y también interesante, lo mismo, porque. Se toca el tema de también hay asesinatos, pero la protagonista es una nena, entonces lo hace muy también muy muy muy copado, como esa visión desde la parte de la infancia. Está metido también el tema de la religión ahí bastante fuerte, entonces bueno, te podés imaginar también por dónde va la por dónde va la cosa. Y esa también me ha gustado. Después también otras que vi. Toqué un poco del giallo, ¿viste? El género italiano. ¿Cuál viste? He visto alguna que otra. La que vi es una de Mario Bava que se llama Bay of Blood. Que me gusta más el título alternativo que tiene, que es Twitch of the Death Nerve, que sería algo así como la contracción del nervio de la muerte. nada, muy buena, muy buena también. Algo que los italianos tienen esta cosa igual con el sonido, ¿viste? Viste el sistema que usaban para grabar. Esto del doblaje de los actores hablando italiano que después se doblan, muchas veces ellos mismos se doblan en inglés encima, entonces el sonido es una locura en ese sentido. Que bueno, creo que es parte de su misma mística, ¿no? Todo eso. Pero también muy, muy buena. Tiene algunas muertes que son así como icónicas, ¿no? Decís, ah, bueno. que te quedan así como obras, como si fueran pinturas, un poco más. Está muy, muy, muy buena, de una de las de Mario Bava, que, bueno, junto a Argento y ¿cómo se llama? Y Fulci, son los como la trinidad del terror, ¿no? Dentro de lo que es el giallo. ¿Qué más? ¿No viste el extraño vicio de la señora Ward? Es muy buena esa. Ah, no lo vi. ¿Sabes que en la lista? La tengo en la lista, sí. Sí, esa es buena. Sí. Tengo que verla. ¿La viste? Sí, hace un montón. En mi época de ver si me interesaba eso. Fue cuando vi Profondo Rosso también. No me terminó de gustar el giallo. Ah, me dijiste ahí. Sí. Sí, vi un par, es lo mismo de siempre, vi esa, vi esta otra. Está buena y todo, pero no sé si me encantan. Sí, el tema es que también para sacar como una conclusión hay que ver muchísimo, pero mucho, ¿eh? O sea, digo, ya lo hay mucho, hay pero producción masiva, digo, de sobre todo en esa época, ¿no? Empezaron en los 60 y siguió, pero bueno, hasta, no sé. Hasta hoy siguen saliendo, pero digo, me parece como que uno no está de alguna forma, no sé, no está capacitado como para dar una para determinar una opinión, a menos que haya visto, no sé, quizás 30, ¿viste? 30 yalos, una cosa así. Pero hay mucho de ese género que, bueno, como todo género, ¿no? Hay que explorarlo y ver sus puntos, su estructura, sus formas y qué cosas comparten y eso. Vi otra también llevado por el director de la que, para cuál había sido, la que sería la cuarta entrega de Martes 13, Joseph Zito, que este tipo tiene otra película hecha también que es sobre un asesino que... Un asesino que se disfraza como un soldado de la Segunda Guerra Mundial para matar gente. O sea, si esa sinopsis no te agarró, yo no sé qué. Es como el de Death Stranding, boludo. Es el personaje de Death Stranding. Es verdad, no lo había pensado. Sí. Me gusta. Es como Cop Killer, ¿cómo era? No, el. ¿Cómo se llama? Hay una película también que son varias, que no sé quién hizo, que es tipo un policía. Que mata gente. Ah, que hizo Maniac. Sí. ¿Cómo se llama? No es Cop Killer porque sería al revés. Killer Cop. Killer, claro, no, claro. Al revés, me quedé claro, sí. Era como, me sonaba bien el nombre pero fallaba algo. No, me interesa. Pero, o sea, ¿qué tiene que ver? Si no, ¿de qué año es la película? Porque se viste de Segunda Guerra Mundial, pero... ¿Qué es, no, desde el 81 esa película. Sí. ¿Y el setting es de los 80? No, eso es lo interesante porque empieza... La película es interesante porque la película empieza con tipo footage, o sea, archivo, ¿no? De los barcos que volvían de Europa con trayendo a la gente de vuelta de la guerra, o sea, soldados, ¿no? Gente así que había estado en el continente durante la guerra. Y entonces te muestra imágenes de los barcos llegando. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza la película, hay la típica historia de la mujer que se había quedado en el país, el novio pretendiente yendo a la guerra, y ella escribiéndole una carta donde le dice que todo bien, te fuiste a la guerra, te fuiste mucho tiempo, yo empecé a salir con otra persona. Ok, listo, hermoso. Bueno, y entonces en una fiesta de graduación de ahí, de ese mismo año, así como... Uy, como empieza, gustó. Claro, así como empieza, ocurre el primer asesinato, ¿no? De la ex. De esta chica. Esta chica es asesinada. Bueno. Y el detalle particular es que, claro, el asesino está vestido como uno de los soldados que volvían de la guerra en ese momento. Y después, son los primeros minutos, y después la película ya, en la secuencia siguiente, avanza 30 y pico de años ya para ubicarse en el momento donde se hizo la película, o sea, los 80. Y bueno, y lo interesante, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Reaparece el dicho asesino que está vestido como, bueno, como aparece en la misma tapa, de hecho, que se puede ver ahí cómo está vestido. La película se llama The Prowler, que sería algo así como el merodeador o una cosa así. Oh, no sé por qué me suena, aunque no me suena la sinopsis diciendo que la habré cruzado sin querer. Sí. Ah, y bueno, 1981, y muy, muy divertida, y tiene un par de muertes así también bastante, bastante copadas. Varias escenas de la tapa. Sí, la tapa es buenísima. Sí, y hay muchas escenas así de persecución y de corridas así adentro de casas y eso, que es también interesante. Y los efectos son muy buenos. Fueron hechos por un... Hay un tipo muy famoso en esto que se llama Tom Savini. Todavía vive. Que es básicamente la mente detrás de los efectos de... Para decirte algo, por ejemplo, del Amanecer de los Muertos. Ponele. Para que te des una idea. Y lo mismo con Freddy, por ejemplo. Fue la mano maestra atrás de la primera entrega de Martes 13. Y trabajó también en la cuarta parte esta que comentaba hace un rato. Y bueno, y también trabajó en esta película, en The Prowler. Como que es un tipo muy, muy, así, muy, muy, muy capo con toda la parte de efectos. Así que, bueno, sí, la recomiendo, la verdad. Sí, o sea, al menos, a ver, te tiene que llamar un poco la atención también el género, ¿no? Porque si no... pero creo que al menos la premisa te vende un poco. Pues algo distinto, al menos. Sí, es que justo hace un rato te iba a preguntar qué carajo es lo que a vos te mueve para ver esas películas. Y lo contestaste explicando este tema de que diste una respuesta, bueno, no respondiste porque lo comentaste, pero fue más difícil todavía lo que dijiste, porque no tiene que pasar la línea de ser borderline gore. O sea, tiene que mantener una línea de tensión justa. Exacto. Y al mismo tiempo no tiene que ser muy tranquila. Exacto. Y no entiendo, es como... Sí. A mí nunca me encanta, porque escucharte hablar de eso es como la gente que me dice a mí, ay, que soy un apasionado del cine porque nombro tres películas, hay gente que me dice, ay, no, porque vos sabes un montón de cine, porque digo tres películas. Yo a vos te escucho hablar del slasher y digo, wow, no entiendo qué le pasa al pibe porque tiene una pasión por algo que a mí me parece una cagada. No me entiendo. Siempre que hablas de esto, digo, me gusta, porque a ver si en algún momento me va a empezar voy a entender qué es lo que te gusta. Yo no entiendo, boludo. No, ahí hay... Vi Black Christmas, ponele, esa que me recomendaste. Sí. Ponele, que vos la tenés muy arriba, Black Christmas, ¿o no? Para mí Black Christmas es... Ya te lo dije varias veces, pero ese es el slasher a superar. O sea, es el que está arriba. Todavía no fue superado Black Christmas. O sea, no, nada que vi Obviamente hay millones, ¿no?, de películas, pero de todo lo que vi hasta ahora, todavía no fue superado. Y estamos hablando de una película del 74. Y todavía no. O sea, todo bien con La Masacre de Texas, todo bien con Carpenter, te amo. O sea, yo Carpenter te amo profundamente. Y Halloween está ya en top. Pero Black Christmas, no, todavía no. No hay forma, ¿eh? No hay forma de llegar a eso. Es impresionante. Pero sí, está esta cuestión del. Sí, del balance que comenté antes. Como que. O sea, siempre lo dije, ¿no? Gore por gore. No. A mí dame razones, dame. Claro, me gusta porque no te gusta algo que es como el gore y es como estás caminando por hielo finito cuando ves esa clase de gente. Está. Ese hielo finito es donde está el jugo, ¿viste? Es eso, es exactamente eso. Leo muchos foros de gente así buscando, no, a ver, decime esta la película donde haya más muerte, ¿viste? Y no está ahí, no está ahí. Decime donde esté el número más alto de cadáveres, no sé, o decime cómo, dónde hay más sangre, ¿vale? Pero yo digo que no está ahí la cosa, no está ahí. Hay un balance, hay que seguir ese balance. Así que eso, está bien. Eso es por lo que me gusta este género. Claro, está bien. Supongo que es parecido a lo que me gusta a mí, pero... Llevado a otro lado. Claro, sí, pero lo mismo. Entre todos son simplemente géneros cinematográficos. Sí. Sí. No sé, el terror tiene todo su lado. No solo el slasher, ¿no? Digo, el terror como género. Tiene todo su marco así político también, si lo querés, poner de alguna forma, pero no sé, me parece que es un mundo muy, muy interesante como para estudiar dentro de los géneros cinematográficos. Y bueno, sí, pero qué sé yo, todavía sí, tengo un listado, te imaginarás, ¿no? Tengo un listado gigante, interminable de cosas para ver. Y más de esto que, bueno, dentro del slasher hubo miles y miles de producciones. Y algo interesante es que son películas que duran poco, entonces se ven rápido. Es verdad. Tipo, el promedio de estas películas marcan 1:20, una cosa así. Que es... Sí, estaba viendo eso. Sí, no hay mucho más. Entonces es todo muy... Como que es accesible dentro de ese. En ese sentido, digo. Pero sí, esas. Sí, al menos esas películas. Sí, Alice, Sweet Alice, de Prowler. ¿Y cuál más otra? Ah, bueno, Intruder. Intruder que. Sí, que esa hay que verla, porque es. Muy, muy, muy, muy buena, sí. Hay una historia también. Con Intruder, en realidad no con no con la película en sí, sino más bien con, me parece que era el productor o algo así. También lo mismo, retomo a Tarantino acá, que creo que él vio esta película en su momento y había visto, o sea, me parece que él estaba buscando al productor. No me acuerdo bien la historia, pero era una cosa así como que estaba buscando el productor y vio esta película y dijo como, ah, bueno, listo, este chabón produjo esta película donde ocurre todo en un mismo lugar, en este caso un supermercado. Y él estaba con Perros de la Calle, donde la película pasa casi todo en un galpón, ¿entendés? Entonces dijo, ok, le puedo vender mi película a este tipo. Había sido una historia así. Muy interesante también para cruzar. Sí, películas de encierro. Sí. Pero bueno, sí. Es eso, básicamente. Seguiré con mi exploración y seguiré comentando en capítulos, en episodios siguientes. No te vas a librar de... No, yo, para mí tampoco lo digo como que no me interesa. Me interesa justamente cómo... Siempre salís con cosas nuevas. Claro. Y de vez en cuando alguna que otra miro, pero depende cuál. Pasa que no sé, yo las miro y es como que no me. Lo peor es que siento la tensión, ¿eh? Sí, sí. Black sí. Christmas la pasé como el culo, no es que no la pasé mal, que no, viste que hay gente que no tiene esta capacidad que claramente la gente superior como nosotros tiene de sentirse sumergida en la película que ve, tipo, de Hereditary y les parece una comedia, viste, hay gente que es así, aparentemente. Yo soy de los que se deja llevar. Y la paso mal, pero supongo que no me gusta pasarla mal. No me gusta pasarla. Porque Black Christmas me gustó, ¿eh? O sí. sea, es increíble esa película, pero no me da ganas de seguir viendo esa clase de cosas. Claro, claro, sí. Lo peor es que tengo varias para ver. Sé que hay una que es súper violenta, que es como, creo que es japonesa, de un chabón que... ¿Sabes que cada vez que veo el título digo, qué buena que está, la quiero ver? Y me fijo cuál es y me doy cuenta, ah, es esta. Y me acuerdo que vos la viste, no es Pipín. Y queda ahí. ¿Para cuál es? No me acuerdo nombre. Es que justamente la bloqueo cada vez que me acuerdo de que no la quiero ver. ¿Japonesa? Sé que no es. Creo que es. Creo, siento que es japonesa, no sé por qué. Sé que hay una de un chabón que hizo una que es la mitad. Es mitad robot. Que tiene un accidente y revive y es como mitad robot y empieza a matar gente por todos lados. Y me acuerdo que yo miraba, viste que en IMDb hay fotitos abajo chiquitas que ves parte de la película. Y es todo sangre y muerte. No hay una, son todas mujeres encima. Uh-huh. Todas mujeres muertas y explotadas. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene puntaje alto? ¿Por qué es tan querida esta película? ¿Por qué yo la iría a ver? Pero sí, capaz que la cruce de vuelta pronto. Sí, tengo que hacer una búsqueda medio específica en IMDb y aparece siempre. Lamento no poder decirte cuál es, porque siento que vos la viste igual ya. Yo la vi, pero bueno. Mujeres, todas mujeres muertas, una cosa así. Sí, es bastante gore, por eso tampoco entiendo cómo es que a vos te había gustado. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Ah, qué. Pero aparece en búsquedas de cuando aparece esta persona, que hizo una que también que le pone como ojos a la hija tiene un accidente y le pone... La tapa es horrible porque es como, parece como echan paint menos la parte de los ojos. Mm. No me puedo acordar, boludo, qué mal. Uy, ¿sabes qué? El afiche de Intruder lo tendría ahí en la sí, pared. Es excelente. Intruder. Es excelente. Ah, es excelente. La mira. Ah, es tremendo. Es excelente. No se puede creer. Parece que labura Bruce Campbell. Ah, mira, labura toda gente peor. Ah, con razón hizo Armios Darkness después. Cada vez es Scott Spiegel. Claro. Ahora entiendo todo. Y de hecho, joyita, porque lo tenés a Sam Raimi siendo una de las víctimas. Es buenísimo. Es buenísimo. Inesperado. Sí. Sí, no sé. Sí. Me quedé pensando en lo otro, lo que habías dicho del. Esto de pasarla bien o pasarla mal, me recordó algo. Hace un tiempo, me acuerdo que estaba, creo que en el trabajo, me parece que en el trabajo, estaba escuchando, de repente, viste, como escuchás una conversación al pasar así de dos personas, y una le decía, sé que estaban hablando de películas, y una le decía a la otra, sí, porque si dura 2 horas, quiero saber si vale la pena, porque voy a perder 2 horas de mi vida. Bueno, tipo, una cosa así, ¿no? Entonces me quedé pensando, claro, bueno, está bien. Digamos, para mucha gente es como, estoy viendo una película, estoy perdiendo el tiempo. ¿No? Entonces me quedé pensando, qué cagada. O sea, ¿por qué pensarlo así? ¿No? Porque quise... Y me, bueno, esto como que me llevó también a algo más filosófico, ¿no? Más, bueno, vos me conocés. Sí. Pero... perder el tiempo, o sea, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué es? ¿En el sentido que de producción capitalista? ¿No estoy produciendo? ¿Entonces estoy perdiendo el tiempo? Es una cosa así me llevó a pensar, digo, qué triste, ¿no? Para, digo, mucha... Ah, no, para dura, no, porque dura 2 horas, no voy a perder mi tiempo, algo así. Y me quedé pensando, sí, un flash así, una cosa fugaz que me dejó pensando así en esto. Y lo relaciono también con todo el tema que hubo con, ¿te acordás? Con The Irishman cuando salió, que era, che, no, la gente, dura. La misma gente que no entendió el editor. Eso mismo. Che, dura 3 horas, ¿no? Che, escúchame, no se puede ver esto. Igual, lo dije yo en el principio con Once Upon a Time in America. 3 horas 40 sí. Y no me lo aguanté. Pero supongo que es eso. Es como gente que no soporta el equivocarse. Debe ser para mí esto. Viste que la gente no somos muy... Somos todos parecidos los humanos. Sí. ¿Ves una? Yo he visto... Estaba viendo el mes pasado y el mes anterior que vi. Tranquilamente hay 4 que fueron una cagada. Que dije, qué cagada de película. ¿Por qué la vi? Fue una pérdida de tiempo. Sí. Pero, para mí, ¿qué es eso? Es gente que ve una, no le gusta y siente que lo perdió a tiempo. Pero cuando la está viendo, no siente que lo está perdiendo a tiempo. Es como no entra con la idea de esto es una pérdida de tiempo. Voy a ver qué tan pérdida de tiempo es. Entra con una expectativa y no se da cuenta de que el cine no es siempre lo, no es siempre una, siempre un, una estructura siempre igual. Sí. Siempre cambia. Y se meten y se la cagan, no les gusta, no les gusta el mal, la mala pasada que tienen y de ahí en más admiten y lo clasifican como pérdida de tiempo. Para mí es eso. Claro. Y sí. O sea, veo una mierda de una hora y media que encontré en Netflix, listo. Entonces mi conclusión es que todas las películas son una mierda así, entonces voy a decidir cuál me hace perder menos el tiempo dentro de la mierda. Claro, y en ese punto, claro, está mal el approach que tienen de ahí en más. Desde el principio, sí. Claro. Y sí, pero bueno, eso es porque no son conscientes de que las películas no son todas buenas, no pueden... Y hay cosas que sí. Son una cagada y las tenés que ver igual. Es que a mí me gusta ver películas que no me gustan. Porque me hacen dar cuenta de que... Bueno, el Slasher no es que no me gusta. Yo lo miro y no tengo problema. Pero pues la otra vez, ¿cuál era que había visto? Lo tengo acá. ¿Cómo se llama? Ups, no lo encuentro. Repo Man. Repo película Man. Película famosísima de los 90 que dicen que es tipo una masa la película... Es como todo el mundo, hay gente, ¿sabes por qué pasó esto? Porque vi un video de la Criterion Collection de un chabón en el galponcito loco de Criterion. Uh-huh. No me acuerdo quién era, pero creo que era tipo, no sé si era Noam Baumbach, que era tipo una persona piola. Sí. Un director que yo considero piola. Y agarra, pimba, Repo Man, oh yeah boy, es como, this movie man. Y es como digo, wow, es como, le re gustó Repo Man, no era de no sé quién era. Era un pibe joven, era uno de estos que habrá hecho estas últimas películas que son jóvenes, no me acuerdo. Craig Salo, no sé, alguien joven. Sí. Y digo, fue, la voy a ver si la eligió y dije, escúchame. Y me pareció una garcha. No tiene sentido, o sea, no me gustó nada. Es como una comedia súper, súper americana, es muy americana. El Repo Man es el chabón que usan para ir a buscar autos que te alquilaron, que la gente no pagó. Sí. Te alquilan un auto, no pagás, te lo sacan al coche. Eso. Mm. Y no me gustó nada, boludo. Y digo, ¿qué? Y posta, pensé, dura poco también porque justamente es consciente de que es una película medio... particular. Claro. Y lo terminé de ver y dije, qué verga. Y posta, me da un... qué sé yo, capaz que no. Guarda que tiene remake también, creo. Ah, no tiene remake. Del 84 es. Uh-huh. Tiene puntaje bastante alto dentro de todo, boludo. Sí. O sea, qué sé yo. Laburó este Harry Dean Stanton que laburó varias cosas después. Hay como... No tiene mucha gente famosa. Y no me gustó nada. Y es verdad. Yo a veces capaz que soy así también, de decir, dos horas... Uh-huh. Capaz que lo soy, incluso a veces que veo películas de dos horas y digo, no voy a llegar, como antes me voy a aburrir. Sí. Pero depende cuál. Esa gente que piensa así, yo incluido, es porque no encontró su lugar en el mundo, no encontró cuál es su género que le gusta. Entonces piensa que si no es como la película no es más o menos como ellos piensan, sí. Va a ser una pérdida de tiempo. Para mí es eso. Claro. Pero igual yo no creo que vos, o sea, te pongas ese. Como que ese pensamiento antes de ver una película. No encaras una película pensando, a ver, voy a perder dos horas de mi vida con qué película. No lo tomás así de ese lado. Pues si no, no verías nada, supongo yo. Sería como, no sé, ¿para qué? Me parece que esto de perder el tiempo mirando algo le saca el... Quizás le saca el sentido al hecho mismo, a la acción misma de ver una película. Y me ha pasado también en conversaciones con otra gente, también lo mismo, en el trabajo, sí, incluso hablando de... si mal no recuerdo, El Padrino, por ejemplo. Era como, no, estaba por ver, estaba por ponerme a ver El Padrino y vi que duraba, no sé, viste, mucho tiempo, tengo que hacer más cosas, otra cosa. Pero está bien, qué sé yo, son distintos modos de ver el cine, ¿no? O sea, quizás es una cuestión de aceptar que para mucha gente el cine es, ok, ¿cuánto tiempo voy a perder de mi vida con esto? Sí, cuánto, no sé, sí, cuántas horas me va a sacar de esta película y después, no sé, veo 50 temporadas de una serie, también, lo mismo, como que va para el mismo lado, sí, me parece Mr. Robot. Mr. Robot. Me encantó. Me encantó. Sí. Sigue. Quiero decir, como que va por ese lado. Y sí, pero vamos a ver. Capaz que la persona esa te va al gimnasio y está 2 horas re feliz y vos estarías 2 horas en un gimnasio. No, yo no estaría 10 minutos. Eso no. Bueno, es como debe ser bueno, parecido, hay que hacer ejercicio, está bien, sí. No, eso es. Los ejercicios sí, pero digo como una actividad. Como que para mí que la actividad, si hubiese una especie de clasificación en la que todo el mundo cataloga sí. acción, tipo lavarte las manos, cepillarse los dientes, sí. ir a bañarte, dormir, ver películas, esa gente lo tiene como catalogado muy abajo, muy como actividad que hago para que pase el tiempo, pero al mismo tiempo no quiero que ese paso de tiempo esté tan mal. Exacto. Sí. Es eso para mí. No le encuentro, no se dan cuenta de nada. Yo te juro, en ese plano secuencia de Spectacular Now que dura 3 minutos y medio, la pasé, fue mi highlight del día. Y fueron 3 minutos de una película. Y para mí fue como lo mejor que vi en toda la cuarentena, esos 3 minutos. Sí. Y una sí. persona no creo que sea consciente de eso. Que diga, esos 3 minutos de Spectacular Now. Sí, sí. Sí, sí. No sé, ¿cómo también percibís vos el hecho, ¿no? De ver una película, de ver, no sé, de leer un libro también, ¿no? De ver un cuadro, o sea, cualquier cosa de eso dentro de lo que es el arte. Que me parece que reducirlo a un hecho de... Ok, tengo 2 horas para perder, viejo. A ver, ¿qué puedo ver? A ver. Y decir... Sí. No sé, le saca el sentido. No veas nada para eso, no sé. Ni quedate una hora y media en Twitter, boludo. Son todos ignorantes, tienen que morir todos. Si estás escuchando esto y sos de esa gente, deja de escuchar, andate y sacanos el like. Este no es tu podcast. De seguirnos. Estúpida, estúpido. Estúpide. Váyanse. ¿Qué pero sé? Sí. Y ahora que están todos con los mundiales esos, Dios mío. No sé si viste. ¿Qué mundiales? Ah, ¿qué pero pará, vos no te movés en Twitter vos, ¿no? Estás ahí como... No, out. Yo Instagram nomás. Está muy bien, está muy bien. Plano Instagram. Muy bien. ¿Mundial de qué? Hacen mundiales de cosas, como que pone tipo, no sé... Mundial de bebidas. Entonces pone tipo, ¿viste el...? Sí, o de... Sí, cualquier cosa te imagines, ¿viste? Que ponen como los grupos, ¿viste? Como es el mundial, que ponen tipo... Tenés la semifinal, los octavos de final. Entonces, sí. Bueno, la gente vota. Entonces, por ejemplo, tenés pelea, no sé... Coca-Cola versus Pepsi. Ok, gana Coca. Bueno, ok. Fanta, bueno, cosas así. Así con lo que te imagines. Hay de actores. Hicieron de actores, hicieron de películas, ni hablar. Y ahí te das cuenta también la situación delicada en la que está el mundo, ¿no? También porque tenemos tipo un argentino en Nueva York que le gana a el Padrino 2, quizás. Una cosa así. Ese nivel estamos hablando. Franchella está en un plano superior igual, comparado a películas. La teta señora, me acuerdo de la propaganda que estaba Whoopi Goldberg y él le pedía leche. La teta señora. Memorable. Para acordarme específicamente de esa escena. Tantas veces la habré visto. Claramente le gana igual, o sea, de posta. El Padrino 2 no tiene nada que envidiarle a un argentino de Nueva York. Natalia Oreiro, creo que estaba, ¿no? Sí. Estaba Whoopi Goldberg, boludo, dale. ¿Cómo puede fallar? Sí. Usted encontró la imagen esa ahí donde están todas las películas, pues. Veía si. Sí, igual vi una que se hizo con los capítulos de The Office. En Instagram llegó a Instagram porque sigo la cuenta de The Office. Después la dejé de seguir porque me pareció una estupidez. Y era tipo cada capítulo con cada título. Sí. Y cuál terminaba ganando. Muy específico. Tenía que ser super nerd para acordarte del título de un capítulo y saber cuál están hablando. Uy, sí. No, lamentable. No soy consciente de eso. En Instagram lo peor que te puede pasar es que te taguen y te hagan contestar preguntas tipo. Película en el año que hayas nacido. Y tenés que elegir sí. una piola para quedar cool con tus seguidores, cosas así. También me hincho un poco los huevos, pero lo hago porque. Claro, es divertido. Claro. Sí, había cualquier cosa. Sí, sí. De boliche, boludo. Mundial de boliche. Claro. No hay cosa en la que me sienta más. O sea, alejado. No, terrible. Mundo extraño, extranjero, ¿no? No, terrible. Pero bueno, sí, qué sé yo, eso son distintos modos de percibir el mundo, ¿no? No. Claramente hay una división ahí entre los que lo toman de un modo, los que lo consumen de otro y los que buscan de otro. Justamente hace poco habíamos hablado de la también de la curiosidad, ¿no? Esto de y esto, y entonces por qué esta persona dirigió esto, entonces busqué más de este director o que esta actriz que actuó acá, ¿no? Como que todo eso nosotros lo tenemos bastante integrado. No sé si te diste cuenta de eso. De buscar, sí, de relacionar, de ir, y este porque agarré y este que siguió, bueno, no sé, como que ir enganchando, esto del enganche de uno a otro. Y es una cosa más rara que sea la norma. Me parece que es más extraño. Y también esto de... Bueno, es múltiples factores también como que complican eso, ¿no? Cuando tenés el algoritmo diciéndote qué ver después. Porque viste esto, mirá esto. Bueno. Y... ¿Pero qué habla de Netflix o YouTube? Sí, no, bueno, sí, de plataforma ni hablar. Netflix, sí, no. No, me refería como a la diferencia entre una curiosidad genuina que viene de uno y una seguidilla dictada por un algoritmo. ¿No? Es como que... No sé, pero si no está en Netflix, no lo veo. Como... No, decime, dame el... ¿Dónde tengo que hacer clic? Ahí. Bueno. Y lamentablemente IMDb me ha recomendado cosas piolas. Esta The Edge of 17 me la recomendó IMDb. Bueno, es la que estoy comentando mucho, que fue muy hollywoodense y no me terminó gustando. Sí. Pero a veces aparecen cosas piolas ahí. Pero posta que la forma mía de hacerlo, sí, es uno... Buscando uno, opiniones ajenas, Reddit. Me sigo sorprendiendo la cantidad de gente que no conoce Reddit. Supongo que está bien igual. Está bastante lleno de locos ya de por sí. Pero al mismo tiempo igual Reddit, como todo, sí, como todo en la vida, la opinión de una persona es complicada de tomar y como sí, buena para ver una película. Sí. Pero lo uso mucho. Porque esa visión también, o sea, está atravesada por múltiples factores que no te das una más mínima idea de dónde vienen. ¿Qué vivió esa persona? ¿Cómo está conformada su situación, su casa, su familia? ¿Dónde vio esa película? ¿Por qué vio esa película? ¿Con quién estaba cuando vio esa película? Y todo eso que resulta en la recomendación es como un tema muy complicado. Digo, la recomendación en sí. Es raro. Por eso cuando vos ves una... ves una recomendación, por ejemplo, en Reddit, ¿no? Que recomiendan, todo el tiempo recomiendan. Es como, no, top 5, top 10, no sé qué. Y ves así, y a veces ves cosas y decís, che, ¿qué carajo acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Cómo a alguien le gustó esto? ¿Cómo puede ser? Y por el otro lado decís, che, qué tremendo haberse cruzado con esto. Qué bueno que este chabón puso un comentario en un, no sé, en un foro X que yo vi por suerte y agarré este nombre, esta película. Es muy raro y muy, muy difícil de entrarle a eso de recomendar y de que seguir la recomendación de otro. Obviamente, esa recomendación viene de alguien que vos ya conocés el gusto de esa persona y conocés el tipo de cine, por ejemplo, que esa persona suele ver, entonces ahí como que puedes hacerte una idea, ¿no? Más como, bueno, me lo recomendó tal persona. Listo. Yo sé, le voy a prestar atención porque al menos esta persona recomienda cosas que están buenas. Sí. Pero después todo lo demás es suerte. Meterte en Reddit a ver, che, top 10, como yo. Bueno, también en mi caso, por ejemplo, cuando estuve, que me estuve armando la... Es medio complicado buscar en base a tops. ¿O es un ejemplo que estás dando? No, es un ejemplo, pero me hizo acordar, por ejemplo, el tema este del slasher, ¿no? Que estuve viendo. Visité 1500 foros distintos, posts de Reddit y de otras páginas también, que incluso páginas que se especializan en terror y eso, para ver qué nombres salían, ¿no? Qué nombres surgían, qué directores o qué gente, y me empecé a guardar nombres y cosas. Y habían algunas recomendaciones que, qué sé yo, no sé, ponían cosas y quizás estaban muy, por ejemplo, muy de moda en Netflix, entonces era como que estaban, mira, había un comentario muy, muy representativo de esto que era: yo te recomiendo esta, no la vi, pero la vio mucha gente y dice que es buena. O sea, era como, chabón, recomiéndame algo que hayas visto al menos. Bueno, es, qué sé yo, internet es un lugar difícil. No, nunca recomendaría algo que no vi. Sí recomiendo las tipo las de... alguna que hayas visto vos, capaz, sí, la recomiendo porque imagino que si a vos te gustó debe ser buena para alguien más. Es lo que decías antes vos. Sí, si la vio alguien porque, conocido, claro, sí. Pero viene de alguien, o sea, también viene alguien que vos conocés, que es como que tenés relación, sabés como más o menos su gusto, qué cosas ve y eso. Como que tenés cierto background en eso. Pero después, sí, las recomendaciones... no sé, como que todo lleva a esto de cada uno que se construya su propia cinefilia de alguna manera, ¿no? Sí, me pasó con este pibe de laburo que lo conozco hace muy poco porque cambié este equipo nuevo hace poquito y la gente es toda nueva, no conozco a nadie. Y me hablaba mucho de cosas muy profundas, muy filosóficas. Y digo, este chabón... ¿será digno de Tarkovsky? Y lo dejé hablar. Pasaron las semanas y le dije, ¿sabes cuál tenés que ver? Hoy se lo dije. Le digo, vos tenés que ver Stoker. Y digo, ese fue el peor consejo que le puedes dar a alguien. Porque recomendar Stoker es decirle a alguien que esté 3 horas es muy y 20 difícil. Mirando una película en la que no pasa mucho. Y no, el día que la terminó, el día que la vio y me dijo, quedó fascinado. Quedó fascinado de ver Stoker y no creo que haya mucha gente así. Lo lograste. Esas son buenas recomendaciones. Sí, ¿quién te mira Stoker, boludo? Lograste que fuera digno de tu recomendación, ¿viste? Sí. Pasa que, yo igual no digo, no, tampoco me agrando de que si no recomiendo Tarkovsky, no recomiendo película, ¿no? Porque claro, recomiendo cualquier cosa. De las que vi, si me gustó, la recomiendo. Pero está bueno cuando conoces a alguno así con ese interés también. Sí. Sí, creo que el... sí, bueno, volviendo, es el tema de la recomendación. ¿Qué sé yo? Es como, bueno. Ok, yo te recomiendo esta película. A mí me gustó mucho. La verdad me parece es muy buena. Pero bueno, después de ahí, lo que vos saques de eso, no sé. No sé, porque no sé cuáles son tus vivencias tampoco, ¿no? Tus experiencias. No sé cómo lo vas a tomar vos. No sé ni siquiera en qué situación la vas a ver vos, esa película. Quizás la ves en una situación de mierda y pues entonces esa película te queda como con una conexión a un momento feo, ¿sí? Choto. Y pues vas a venir y vas a decir, che, la verdad que una cagada la película que me recomendaste. Y todo puede pasar. Entonces por eso digo, la recomendación en sí es como un tiro así de suerte, ¿no? Bueno, te la tiro. No sé, vos fijate, mirala y después decime. Pero no hay garantías de nada. Y es como que hay que aceptarlo. Por eso me guardo yo mis películas y no se las recomiendo a nadie. Por eso me llamó la atención el... eso es lo que habías dicho recién. Es como que, ok, ¿esta persona es digna de que yo le recomiende algo? No, yo dije, es digna de Tarkovsky. Porque en general les recomendé otras películas. Bueno, no recomendé, comenté yo que vi y les interesó. Pasa que si uno, si tenés gente interesada con el cine, es lo que te pasó recién. Yo siento que Seconds no lo hubieses visto nunca, a menos que me hayas escuchado a mí venderla también. Porque tiene mucho que ver con la vida... chota que uno lleva también, ¿no? Estás cansado de tu rutina y te están ofreciendo algo que te hace restartear, como poner New Game otra vez y arrancar de vuelta el juego. Interesa eso. Capaz que en esta etapa de nuestras vidas. Sí, totalmente. Como cuando llegamos a Office Space, ¿te acordás? Sí, esa no, igual no me la acuerdo. La tengo que ver de vuelta. ¿La tengo que ver? Bueno. No, me olvidé, la vi dormido. No. Me acuerdo de la parte de que está rapeando. Cantando Public Enemy y se queda callado porque viene un vendedor. Eh, qué la bueno. Sí. Tengo que ver una feel good movie. Sí, no. Es excelente. Sí. Saca, pero había sido algo así. ¿De qué cosa? No, me acuerdo que había sido algo así lo de Office Space. Como que también lo mismo, era un momento que habíamos dicho de buscar películas así de rutina oficinista que lleve algo. Lleve algún tipo de situación o no sé. Y había aparecido así esa película. Creo que te la dije en un momento y dijiste, ah, sí, como. No sé si ya la habías visto o una cosa así, la volviste a ver o la intentaste volver a ver, no me acuerdo. Pero fue así, lo mismo. ¿Office sí. Space? Sí, Office Space. Ah, sí, no, la vi una única vez y me dormí. Y me desperté y me dormí. Un día difícil. Un día difícil. En mi vida. Ahí está, ¿ves? Ahí tenemos el ejemplo. Una vivencia chota, un momento choto. Y al otro día, claro, seguro me dijiste, che, seguro está cagada esa película, ¿verdad? No opiné porque no me sentí. No, pasa que era cuando nos juntábamos con los pibes, que yo vivía todavía acá y viajaba a Capital, me despertaba a las 6 de la mañana y a la noche, tipo 12 de la noche, decían, vemos una película. Ya estaba con. Llevaba despierto casi 12 horas, estaba re dormido y no. Si no estaba más o menos piola, me dormía. Claro. Así me perdí de un montón. Me perdí de Red, la. No sé, una película que se llama Red, se supone que es muy, muy querida por todos. Yo no la vi, me dormí. Uh-huh. Hubo varias que no llegué a ver porque me dormía. Office Space tendría que dar la vuelta. Estoy en un modo así medio feel good movies. Otra vez vi The Spy Who Dumped Me, que es como The un Spy. Chiste de The Spy Who Loved Me de James Bond, sería. Ah, sí. Muy buena. ¿Y? Un humor, ese humor desenfrenado. Ya me cuesta mucho que me gusten las comedias a mí. No me gustan las comedias en general. Me gusta tipo las de Ben Stiller, las cosas viejas. Pero las comedias de ahora tienen que tener como algo. Tienen que tener como un twist para que me enganchen. Booksmart me gustó, pero no mucho. Y esta es muy buena. Laura Mila Kunis. Uh-huh. Interesante. Ya grandecita, ¿no? Porque ya no sé qué edad tiene. Pero está igual. Es como ver a Jackie de The 70 Show, pero... En el 2000, no sé qué año. Es muy ahora la película. Sí. Y nada, laburo un chavo más que estaba también, que laburó en The Leftovers. Y una rubia que se lleva toda la fucking película. No me acuerdo cómo se llama, pero viene de Saturday Night Live. Y muy buena película. Uh-huh. Muy divertida. Quiero más. ¿Ves? Me cuesta mucho encontrar ese tipo de comedias. O sea, es una comedia muy particular. Es muy como tu hielo finito en el que no tiene que ser gore, pero tampoco tiene que tener poca tensión. Es como. Claro, eso en balance. Comedia me cuesta mucho, boludo. Sí. Y es, sí, es bueno, sí, comedia también, lo mismo, es como lo mismo que el terror, es como un género también, como que hay mucho, ¿no? Y cuesta quizás encontrar lo bueno dentro de ese mucho, de tanta cantidad de cosas, tanta oferta. Sí, y sí, que te guste mucho, yo a mí eso me parece muy específico, a mí tirarme cualquier cosa que sea sci-fi... Seguramente me guste, pero claro. Géneros más específicos o un drama, no dudo que haya un drama que no me guste. Las cosas europeas capaz que no me encantan porque son muy extremas en todo. Me da mucha risa igual este tema de que porque tomaban mucho en la película, los yankees sintieron que mostrar mucho tomando alcohol, viste, es una ofensa para el que está viendo la película. Terrible. Me sentí ofendido. Debes cancelar tu película. Claro, y si ves uno de cine europeo, la otra vez cuando viste El Amante Doble, garchan todo el tiempo. Tiene que ver con la trama igual. A mí no me daba igual que garchen o no. ¿Y qué tenés que decir ahí entonces? No, garchan mucho. Mucha nalga. Mucha nalga expuesta, me da asco. Claro. Qué increíble, boludo. Pero sí, cuando son así como subgéneros muy particulares, me cuesta mucho. Como este, como el de comedia. Tiene que ser humor negro en todo caso. Sí. Sí, es encontrar el fino balance. De este episodio me llevo Reality Bites, por ejemplo, ¿no? Para ver, digo, de las que dijiste vos, Reality Bites, porque sí, porque es la hermana mayor de las que estoy viendo, siento. Sí, definitivamente. Me quedé pensando más en otra, de las que comentaste recién, no por el tema de comedia, el balance. Napoleon Dynamite, ¿la viste? No la vi esa. Sé cuál decís, la vi empezada todas las veces, nunca la vi. Ah, sí. Está muy buena también. Sí. Muy pero esa buena. Es medio teenager también, ¿o no? Sí. No, la relacioné más por. ¿Cómo se llama? Por Office Space. Pero también, sí, muy, muy buena, muy buena. Tendría que verla. No, esa no, sé cuál decís, pero no, nunca la terminé viendo. Siento que es de la época, ¿no? De que estaba también la otra, la del chabón este Andy Samberg. Siento que eran, hay una época en la que salía mucho ese tipo de comedias. Claro. O al menos yo la veía más de chico. Me suena que es vieja la película, ¿no? Sí, que Napoleon, 2004. Sí. Ah, mierda. Sí. Muy, muy graciosa. Pero bueno, ¿qué algo más para comentar? ¿Te haya no. sucedido? A ver si vi alguna otra que siento que sea digna de nombrar. De mención, no creo. En este popurrí. Vos capaz que querrías mencionar Brokeback Mountain, que siento que te gustó. Ah, Brokeback Mountain, sí. Es claro, sí. Sí, me encantó. Sí, me encantó. Una drama, que una drama, historia hermosa, un dramón absoluto. Dramón en serio, ¿eh? Sí, de esos que... Bueno, de hecho, también me vi así como... lagrimeando en varios momentos, ¿eh? Porque la verdad que están los dos muy bien. Muy, muy bien. Espero que no haya sido en las escenas sexuales. No, eso te diría. Eso te dirían. Claro, sí. No. Muy bueno. No. Es sí. Extremadamente buena de todo. Todo, ¿eh? Todo. El personaje de Heath Ledger es inolvidable. El nombre es inolvidable desde ya, o sea, Ennis del Mar, no te lo olvidas más. Ennis del Mar, listo, Ennis del Mar. todo, pero es así. Es uno de esos dramones así bien desgarradores que viste que decís al final, decís la puta madre. La vida a veces es una mierda. me gusta la idea de sí. que te deje eso. Sí, quedas así lastimado, pero lo vale, el viaje lo vale en absoluto. Sí, Ang Lee se mandó una grosa ahí en... Sí, en esa cosa rara, posta. Yo sí. Cuando vi esta de Ice Storm no la entendí, o sea, la entendí y claro, es que yo estaba buscándole algo más a la película, no me acuerdo... O sea, no sé bien Brokeback Mountain, que capaz que siento que es más específica esa. En The Ice Storm son muchos personajes juntos. Son, viste, como esas que hace, no sé, iba a mencionar a Wes Anderson, pero no vi ninguna, así que no puedo. Uh-huh. Pero viste esa película que son muchos personajes juntos, que son 8 personajes, decís listo. Y va tocando cada personaje de a ratitos y va armando todo. Y esta The Ice Storm era así también. Eran 5 personajes. Y lo que no entendía yo es que, claro, la película tiene que ver con eso, con que a veces no conseguís lo que crees. Y yo la buscaba algo más profundo y no, era muy, muy tranquila. Por eso me gusta este chabón, Ang Lee. Y ahora hace sci-fi y es como hace cualquier cosa. Hizo entre medio de Brokeback Mountain y esta que digo yo, hizo 2 o 3 más que también, que no tiene nada que ver una con la otra. Me gusta que sean directores así como que sí, no hagan como si sea, una sola cosa. Ecléctico, ¿no? ¿Es esa la palabra? Ecléctico, no sé. Eso me suena religioso. Es religioso. Pero eso es eclesiástico, así que no. Sí. Sí. Tiene distintas cosas, como que va tratando temáticas distintas, ¿no? En su carrera. Yo supongo que, como todos en la vida, algunas cosas te salen, otras no. En algunos puntos sos más fuerte, en otros sos más débil. Sí, acá no, la verdad que estaba en su punto fuerte. Menos en esta última Gemini Man, que bueno, no la vi, pero ya puedo admitir que debe ser una garcha. ¿A quién le interesa ver a padre todo, e hijo? Todo en esa película invita a no verla. Y no, es la verdad. ¿Por qué miría yo a Will Smith y a Will Smith Jr. peleándose? Will Smith Jr. Claro. Kevin Smith Jr., no sé, boludo. No rompan los huevos. Pero bueno, Ang Lee habrá dicho, quiero hacer una sci-fi esta vez. ¿Qué pensó Ang Lee? No sé qué edad tendrá ahora tampoco, estará viejo. ¿Por qué decidió hacer eso? No sé, la miraría únicamente para ver si tiene el toque Ang Lee, que no sé cuál sería. Sí. Bueno, Life of Pi la viste. No, no la vi. Ah, bueno, esa mirala. Es otro punto fuerte ahí de, Debería, dentro ¿no? de. Sí. PSGI, el tigre CGI, no es de verdad. Claro, eso, ese. Ese, claro. Eso si sos de esa otra parte de la división de la que No, estamos entonces no. hablando. Entonces no la puedo ver. No. Sí, yo creo que sos digno de mi recomendación. Me parece que eso es lo que nos podemos llevar de este episodio. Ser digno de la Claro. recomendación de otro. Veo que eso me va a Está perseguir un par de. Y como sos vos, me va a perseguir hasta que dejemos de ser amigos. Bueno, yo quiero cerrar con esto, nada más. Bueno, Yo a sé que ver. cuando necesito que me levanten, entro a Pornhub, no. Si necesito que me levanten, miro a 24 y me gusta. Pero la última que vi, que fue como ir por lo seguro, que siento que esto va a ser terriblemente ignorante, pero no importa, porque hizo muchas películas, Billy Wilder. Sí, Pero yo vi las más de arriba, entonces me siento mal diciendo que es el mejor director que más me gusta. Pero vi Sunset Boulevard, inolvidable. Fue ir por inolvidable. lo seguro, fue como decir, esto está bien. Esa última escena, que no me olvide nunca más en la vida, la última escena de que pasa X cosa. Ah, a esta altura, Sí, ¿quién carajo no ve Sunset Boulevard? Bueno. sí, Nada, inolvidable. Billy Wilder, Wilder, no sé cómo se pronuncia la apellido. Aguante, aguante sí, ese chabón. Wilder, sí, no, Wilder, then, sí. Sé que hay un montón más. El otro día me cliqué. Dije, a ver cuántas me faltan. Me faltan como 15, ver. Porque vi las tres mejores. Tipo, Sunset Boulevard, The Apartment. Después está Claro. Some Like Them Hot. Y la otra, ¿cómo se llama? Y The Lost De Lost Weekend. Weekend, claro. Siento que son Sí. las más. Tendría que ver las otras a ver si me sigue gustando. Porque siento que el toque Wilder está en todas. Así que nada, cierro con eso. Sunset Boulevard, muy buena. Y Muy buena, muy impresionante, buena. sí. Esa Muy Gloria buena. Swanson. Por Sí, favor. increíble. No puede ser que actúe tan bien. ¿Cómo me gusta la actuación? Hoy me daba cuenta de eso otra vez, tengo que hablar de Spectacular Now. La actuación es como que alguien te venda que es así. Y vos decís, ¿será así en la vida real? ¿Será que actúa tan bien que te vende que son así? Yo te juro que no entiendo. Verla a ella, a Gloria, actuando como actuaba y la querés abrazar, pobre viejis. Y decís, no, porque es re manipuladora. No sé qué hacer, no sé qué pensar. Te la crees tanto que decís. Qué buena película. Y Ahí después la otra, está. no me acuerdo el nombre, la chica, la más jovencita que estaba re enamorada del protagonista, también, súper enamorada. Y el chabón siempre colgándola. Es tan buena película, hay que hacer un capítulo entero de Sunset Boulevard, boludo. De, Muy buena. sí. Claramente, Es demasiado digo, buena. requiere, sí. Nancy Olson, decís vos, ¿no? Era eso. No acuerdo, La supongo que sí. Si te acordás chica. bien, sí. Muy linda. Sí. No, estaba viendo, claro, porque salió en el 50, en el 50. Increíble. 70 años. ¿No? Qué tremendo. 70, sí. Impresionante. La frase de Gloria diciendo, entrando al estudio diciendo, ah, este Fíjate. estudio lo creé yo, es muy bueno todo. No, posta que un día, el siguiente capítulo hay que dedicarle un Lo tiempo a hacemos esta. de. Está Sí, bien, porque lo es demasiado hacemos. buena. O hay que hacer un especial de Billy Wilder también. Especial, sí, podríamos razar, ¿no? Sí, un especial. Sí, lo Pasa que hacemos siento con que son. Cronenberg. ¿Por qué no con Pero Wilder? pasa que Wilder son todas muy buenas. De The Apartment podés estar hablando una hora. Yo puedo. De Sunset Boulevard también. Son películas que son muy grandotas. El tipo tiene una obra maestra por género, una cosa así. Y sí. ¿The Apartment qué sería? Comedia, romance. Sunset Boulevard es. Thriller, Claro. drama. Sí, después de, tipo. The Lost Weekend es drama. Claro. Pero de todo, sí, porque tenés en el noir, porque tenés Double Indemnity. Tommy es verdad, Claro, posta. es de él. Sí, es verdad, él. Con la peluca. Con la pesa peluca. Sí, tenemos esas cuatro. Habría que elegir una que sea medio chota, como hicimos con Spider de Cronenberg, que era tipo. A mí no me Claro. gustó, bueno, perdón. A vos te Decís gustó un tipo el poco. punto Sí. bajo de Billy Wilder, que A sería mí no como me la gustó. obra maestra para otro director, quizás. Y sí, es que yo no vi todas las. De Cronenberg yo había visto casi todas, ¿eh? La vez que hablamos de él, yo vi casi todas. Creo que me faltó una, a Sí. ver. Pero de Wilder está heavy. Hizo como. Dirigió como 15, 20. Sí. Igual, ojo, es abarcable, ¿eh? En comparación a otros ¿Viste más chabones. vos? Yo no sé si viste, nunca hablamos de esto, de si viste muchas de él o no, o viste estas cuatro también. ¿De qué? ¿De De Wilder? Billy Wilder, No, sí, no, tengo algunas más. No me acuerdo exactamente ahora, pero ¿Viste sí, o sea, Sabrina? vi también. No, Sabrina no, la tengo ahí lista para ver, o sea, Yo ahí también, yo también. ya preparada. Pero sí. No, o sea, las que. De todo lo que vi de Wilder me acuerdo todo. No, The Apartment, Some Like It Hot, que hay con Marilyn Son la quijote es la que Monroe. tendría que ver. Sí. Sí, claro, por eso el. Sí, ves hablando de obras maestras por género. Bueno, ahí tenés una comedia que si no es su obra maestra dentro de comedia, no, no sé. Interesante. Increíble. Pero Ace in the Hole también, la de. Con Kirk Douglas. Creo que te la comenté eso en algún momento. Sí. Sí, bueno, Sunset Boulevard, sí. Después había otra que vi también que estaba por esa época también, que era Foreign Affair. Creo que quizás te la comenté en algún momento también. Y de las más viejas, bueno, las dos. Double Indemnity y The Lost Weekend. Así que sí. Serían siete películas, ocho. Una cosa así, ocho. No sé, por ahí. Dificilísimo elegir de creo que me cuántas las elegimos, 5. Sí, habían sido, sí, 5 o 4, no me acuerdo, pero sí. Pero sí se puede hacer una elección y hablar de eso. Lo merece. Bueno, cerramos el episodio, creo, ¿no? Estamos en condiciones. Sí. Ya, sí. Rondando, bueno, no sé, espero que alguien siga vivo del otro lado, de que no haya sido, que no haya perecido por el corona, u otras razones, quizás de, no sé, Claro, de esperemos enojo o aburrimiento. que no sea el corona el que nos está escuchando ahora mismo, y no hablo de Jorge. Exactamente, muy bien, estuviste bien. Gracias. Y no, me guardo el comentario de decir cómo le decían a Josephcito, Josecito, Josecito. Queda Josecito para Josephcito. Buenísimo. Josecito. Está bien. el ¿Te capítulo acuerdas? Josecito, vamos a El título va a ser el capítulo de Josecito. Está bien, está bien. Bueno, pará, no, ¿qué decías? ¿Te guardás el comentario? ¿Cómo? No, ese comentario. Era muy malo el chiste, boludo. Ah, no, está bien. Está bien, bueno, igual ya listo, lo dejaste ahí marcado, así que podemos reutilizarlo. Está bien. Sí, bueno. Bueno, espero que me sigas recomendando películas, ¿eh? Mejor dicho, espero seguir siendo digno de tus recomendaciones. Así Por que. ahora sí, por ahora sí. Y ahora me pregunto, esperemos que el capítulo este sea digno de que lo escuchen porque estamos en la marca de la hora 58. Impresionante. No lleguemos a las 2 horas, por favor. Cortémoslo antes. Dale, bueno. Síganos en nuestras redes, que es tipo básicamente Instagram porque las demás no las usamos. Sí. Ojo, pero igual en YouTube están las cosas para Es ver. verdad. Bueno, y de Sí. Spotify. Somos un Y podcast, me escuchar. olvido. Claro. Sí. Bueno, esto fue The Palmation, episodio cuarentena. Y espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos en la próxima emisión. Hasta luego. Saluditos. Aguanta, está complicado. Está mi vieja hablando de fondo. Esto córtalo, por favor. Pero cada vez que quiero saludar, habla, grita y se escucha. Yo veo que el micrófono está levantando la voz de mi vieja. Eso lamentablemente es culpa de ustedes. Yo lo siento por ustedes. Lo lamento en el alma. Pero va a estar heavy editar esto. Pero posta, está acá. No sé por qué está acá hablando. Está toda la casa, tiene una casa grande. Listo, lo corto.